cuando dijimos la primera vez que la empresa que habían contratado para hacer el control tecnológico del comicio tenía acusaciones en todo el mundo, no hubo mucha repercusión, ni siquiera en los oyentes. Cuando tiempo después insistimos y dimos datos, y hasta pusimos al apoderado del PJ al aire, y la cosa empezó a tomar cuerpo, no solamente por nosotros, sino que otros se hicieron eco, empezó a crecer la idea del fraude. Desde el regreso a la democracia, es la primera vez que se usa esa palabra tan fuerte de fraude, y ocurre nada más ni nada menos que cuando vinieron a gobernar los seócratas, es decir, los gerentes de empresa que imaginaria y supuestamente no sabían nada de política, pero que conocen mucho de trampa, porque no solamente en sus empresas, bajando calidad de lo que se vende, aumentando precios y poniendo dinero en cuentas en el exterior, han demostrado muchos de ellos estar muy preparados. Cuando llegan a ser funcionarios políticos, no quieren dejar de serlo, porque además corren el otro riesgo, que esa justicia que ellos inflaron de tal manera los empiece a convocar una vez que pierdan el poder. Y entonces la preocupación no es que pierdan, que ellos saben que por lo menos van a perder la provincia de Buenos Aires, sino que lo que quieren es amortiguar la información para que tiempo después, en un escrutinio donde tienen que participar, si hay dudas, 120.000 fiscales que imaginariamente debe tener el frente de todos en la República, para cotejar cualquier cosa que esté bajo sospecha. Dicho de otra manera, la trampa no es en el fraude del voto que usted pone, sino en la información que se le va a dar a la prensa el mismo domingo para tratar de amortiguar a los mercados ante la derrota que va a tener el gobierno electoralmente hablando. Ellos saben que si pierden por más de 10 puntos, y eso se conoce en forma inmediata, el lunes amanecen con una corrida y se les hace imposible revertirlo de cara a octubre. Entonces han ideado este congelamiento. Ayer, cuando le tenían que entregar los software hace 30 días a los partidos políticos, ayer le entregaron un paquete cerrado y sin códigos. Los apoderados del Frente de Todos no quisieron firmar el acta, tampoco la firmaron los de consenso de Labaña a Urtubey, y otros partidos que tampoco quisieron poner la firma en una acusación directa a una trampa organizada para tergiversar el voto ciudadano, no en el cómputo definitivo, porque eso se puede chequear con las actas del correo, sino en la información. Es decir, no es lo mismo que usted sepa a las 10 de la noche que perdieron por 10 o 15 puntos, a que le digan que perdieron por 4 o 5 puntos, y después, 15 días después, le digan perdieron por 15. Porque además, estas elecciones paso no definen nada, definen nada más que algunas disputas en los municipios, donde los frentes electorales por ahí tienen dos o tres candidatos. Entonces, allí está el secreto y allí está la trampa. Espero que se haya entendido de qué estamos diciendo y lo que estamos hablando. No es un fraude que usted va a poner un voto y su voto no va a aparecer. No, no. Lo que ocurre es que para poder chequear cómo votó la sociedad, lo van a llevar en tiempo y en forma durante un tiempo, y así como todavía estamos esperando el gran apagón eléctrico que tuvo la República, nunca en la historia había ocurrido, y todavía no sabemos qué pasó, y dijeron que en poco tiempo iban a informar, y nunca informaron, llevar la información del escrutinio a una confusión. Algunos van a decir perdieron por 4 puntos, otros van a decir perdieron por 10, otros... Entonces en la sociedad instalan una confusión, los mercados ante la confusión no se dejan influir tanto, y entonces el gobierno puede tratar de apagar el incendio, aunque sea con nafta, provisoriamente. ¿Está claro dónde está la trampa? O sea, es una trampa informática periodística. Dicho esto, y explicado esto, le quiero recordar a ustedes lo que ha pasado en la Argentina históricamente con los votos de los ciudadanos, porque a lo mejor muchos no saben cómo terminó todo esto. Y cuando uno empieza a analizar cómo se votó en el último comicio, el 2015, sobre un padrón de 43.198.391 personas, perdón, sobre una cantidad de habitantes, había un padrón de 32 millones, o sea, sobre 43 millones, 32 millones podían votar, 32.130.853. En la primera vuelta, estamos hablando de las elecciones de octubre, no de las PASO, ¿no?, del 2015, votaron sobre el total de los 32, 26.048.446 personas, o sea, votó el 81% de los que estaban empadronados para votar. Después, cuando analizamos la forma en que se votó, nos encontramos con otras novedades. Por ejemplo, estamos hablando de octubre del 2015, ya las que tenían valor presidencial. Por ejemplo, en la primera elección hubo 664.740 votos en blanco, el 2.55% de los que votaron. En la segunda elección hubo la mitad, 306.471, o sea, el 1.18% que votó en blanco. Pero fíjense en esta particularidad. En la primera elección, votos anulados, es decir, la gente que ponía disparates, que insultaban a algunos, que ponían boletas que no correspondían, o que ponían una feta de salame, lo que fuere, hubo 199.449 en la primera vuelta, el 0.7%. Pero en la segunda aumentó decididamente a 330.848 votos, el 1.28%. ¿Qué quiere decir? Que bajó el voto en blanco, pero en la segunda vuelta aumentó el voto anulado, o sea, de las barbaridades o las cosas que la gente ponía en la boleta. El 9 de agosto del 2015 se realizaron las pasos y sobre 23.204.323 habilitados a votar, votó el 72%. Es decir, votaron, para que quede claro, en las elecciones que decidían las cosas, el 81.6, en las PASO el 72.37. En blanco, en las PASO anteriores, hubo 4.27, mientras que nulo fueron 277.729 votos. En aquellas PASO, Scioli había sacado el 38% y Macri el 30%. Como estos resultados se pueden dar exactamente al revés, pero con una variante que Fernández esté en cerca del 45%, se va a tratar de que usted no se entere, primero, de cuántos cerca del 45% están, y segundo, de si hay una diferencia marcada de 10 o 15 puntos, como le dijimos antes, que se vaya enterando en grajeas, que no se entere de golpe. Y por el otro lado, sobre, y esto es interesante que tengamos bien en claro todo, nosotros estamos hablando sobre una población, escuchen bien, de 48.072.000 personas que habitan el territorio argentino. Sobre 196 países en el mundo, tenemos la 31ª población, o sea, somos el país 31 en cantidad de habitantes, pero somos uno de los países más grandes de la Tierra. O sea que tenemos una escasa densidad poblacional, lo que es tremendamente peligroso porque estamos total y absolutamente deshabitados. Para ver si se entiende lo que estoy diciendo, nosotros sobre 196 países somos el país 31 en cantidad de habitantes, pero el promedio por kilómetro cuadrado es apenas de 16 habitantes. Entonces, no tenemos densidad poblacional. Es un país con muy poca gente por lo extenso, por lo grande que es, además de ser bicontinental, y de que el centro del país no sea Córdoba, sino Ushuaia, contando la Antártida Argentina. Estamos frente a una situación donde la mayoría de los habitantes de la Argentina son mujeres. Para que usted tenga una idea, sobre cada 100 mujeres que hay 95 hombres. Estamos hablando de 20.693.330 mujeres contra 19.523.766 varones. Pero resulta que no están representadas, más allá que ahora salió la ley de un 50% en el padrón no están representadas en la proporción que corresponden. Por ejemplo, hay una sola candidata mujer a presidenta de la Nación, que es de izquierda, hay una candidata vice, que es Cristina, pero las mujeres no están en la representatividad que deberían estar, una candidata gobernadora, una candidata vice en el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, y bueno, ahora han avanzado un poco más, pero repetimos, el padrón mayoritario de la Argentina es femenino. Como ahora se ha anulado lo de femenino y masculino, y todos votan juntos, la situación es más difícil de controlar. Pero la pregunta es, las mujeres, que son las que tienen el peso de soportar, por lo general, la carga hogareña, las que tienen que hacer las compras, en general, el hombre también lo hace, pero digo en general, si se pudiera separar el voto, ¿votarían a favor o en contra de Macri? Los varones que han perdido el trabajo y deambulan buscándolo, ¿votarían a favor o en contra de Macri? Lo que sí está claro es que los jóvenes se inclinan mayoritariamente por el Frente de Todos. Y Macri especula con que los jubilados, la gente mayor de 70 o de 65, estén votándolo por su construcción conservadora de la persona mayor, porque se dice que a los 20 es revolucionario y a los 60 conservador, lo votarían a Mauricio Macri, según creen los que hacen encuestas, a pesar de que ya hoy no se puede hablar más de encuestas. Frente a esto que estamos diciéndole, lo que queremos significarle es, primero, que en las PASO anteriores votó menos gente que en la general. Segundo, que la diferencia que sacó el Frente para la Victoria de entonces sobre Cambiemos de 10 puntos después se revirtió en la elección. Tercero, que frente a este momento que se está viviendo, no hay ninguna garantía que los datos que la prensa le den a conocer el domingo a la noche sean los definitivos de la elección. Cuarto, usted se va a enterar primero de lo que pasa en el interior. Macri está absolutamente convencido que en Córdoba le van a dar los votos que pierde en la provincia, y nosotros estamos absolutamente convencidos que Macri va a perder en Córdoba. Veremos si acierta el presidente o acertamos nosotros el día lunes. Y en función de esto, hoy Alberto Fernández va a ir a Córdoba a cerrar la campaña. Ayer, en dos actos que hubo, Macri parecía un candidato a gobernador. Le habló solamente a los cordobeses, desesperadamente pidiéndole que lo vuelvan a votar, como ocurrió en la elección anterior, que le dieron un alto respaldo a su candidatura. De Macri Michetti a Macri Pichetto ha pasado mucha agua bajo los puentes, y ya la gente sabe que no alcanzan las promesas y que el Festival de los Globos, la alegría y el baile en el balcón ya no sirven, y que el presidente no puede hablar de economía porque no tiene ninguna cosa para poder ofrecer. Enfrente están aquellos que incluso nunca votaron a Cristina, pero que por primera vez están dispuestos a votarla para que se vayan los que están gobernando. Una elección difícil, compleja, donde, como le anticipamos hace mucho tiempo, van a fraguar la información en los medios para amortiguar el impacto. Pero todo dice que van a perder por escándalo el próximo domingo. La memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En la hora 6:16, 11 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Como no terminamos nunca los argentinos de hacer papelones internacionales, ayer pasó algo en los Panamericanos nunca visto, pero sí ocurrió en el fútbol, por ejemplo, eso alguna vez, y ocurrió hasta en un Mundial. En el Mundial Argentina 78, los franceses se habían olvidado su vestimenta y jugaron con la camiseta de Kimberley porque no tenían la ropa. Argentinos Juniors en San Lorenzo de Almagro pasó algo similar, pero ahora fue descalificado el quinteto de básquetbol femenino con grandes chances de trabajar y jugar la final por el oro frente a Colombia, porque los dirigentes se equivocaron de vestimenta, tenían que ir con ropa blanca y fueron con ropa azul. El escándalo lo cuenta Enrique Kepa. El nuevo, decía Miguel, que un nuevo papelón protagonizado por el deporte argentino, en este caso los dirigentes, porque yo quisiera dejar afuera a las jugadoras que en esto no tienen nada que ver. Son víctimas. Claro, de víctimas de dirigentes que van a pasear más que a trabajar como corresponde, porque ayer Argentina tenía que hacer la selección femenina de básquetbol, las gigantes, las conocidas como las gigantes, tenía que jugar su segundo partido por el certamen ante Colombia, había perdido en su debut ante los Estados Unidos y debía ganar para tener la chance, como bien usted decía, de disputar una de las medallas de este campeonato. Pero claro, llegó al estadio con una camiseta azul. Como Colombia iba a jugar con camiseta azul también, ya lo había hecho Argentina con la camiseta azul el día anterior ante los Estados Unidos, no podía volver a hacerlo, lo dice el reglamento. Entonces, intentaron los dirigentes, para salvar la ropa, porque la villa de donde estaba el estadio, donde se iba a jugar el partido, estaba a más de 45 minutos, y la tolerancia que tiene el reglamento es solamente de 15, por lo tanto nunca iban a poder jugar. Intentaron los dirigentes argentinos que el partido se postergue, como el reglamento lo avalaba la delegación colombiana. Lo que hizo la organización del torneo es simplemente darle como corresponde por perdido el partido a Argentina, por no tener la indumentaria correspondiente, debía jugar con la camiseta blanca, la camiseta celeste y blanca que tiene nuestro país para las confrontaciones, para este tipo de certamen, y de esta manera se quedó afuera. Por este motivo renunciaron el coordinador de equipos nacionales, Hernán Amaya, y Karina Rodríguez, que es la directora de desarrollo del básquet femenino. Renunciaron. Pero con eso no, exacto. El principal, cuando vos vas a jugar estos partidos y estos niveles, ¿qué cuesta llevar los dos juegos de camiseta? Seguro. Nada, un bolso. Pero parece que no habían llevado el utilero, Miguel. Bueno, pero por eso, alguien es responsable aparte por de eso. Renunciar. Y yo me imagino que no llevaron al utilero, seguramente para que viaje algún familiar de algún dirigente que está allá. Algo realmente tan lamentable es esto, tan lamentable, que, bueno, deberían rodar varias cabezas más, digo yo, y los dirigentes. Es un papelón histórico. Sí, señor. Que castiga lamentablemente a las chicas del básquetbol femenino, que además lloraron ayer porque se sentían impotentes ante el fracaso, como vos decís, de los que van a pasear. Sí, pero además el comunicado que, el tuit, porque ni siquiera fue un comunicado oficial, sino que en un Twitter la Confederación Argentina de Básquet dijo: Colombia no accedió a jugar el partido igual. A Colombia hay que avisarle a los dirigentes de la Confederación Argentina de Básquet, lo avalaba el reglamento, no es que no quisieron jugar. Aparte, los colombianos, imagínate que jueguen y pierdan. Claro. Después la explicación la tienen que dar ellos. Exactamente. Y no puedo decir nada de Colombia. Colombia no. Se quedó porque 5 minutos después del tiempo vencido ya estaban también yendo a comprar camisetas, qué sé yo, pero le faltaban los números, así que tampoco se claro, podía. Exacto. No, se podía jugar con ellos. Es que además es tan ridículo lo que pasó, que por el hecho de llevar a un familiar para que vaya a pasear y no llevar a alguien que era necesario, porque un utilero es necesario. Una vergüenza. No, realmente es increíble que nos sigan pasando estas cosas por dirigentes que no se ponen los pantalones largos y si actúan como tales en lugar de creer que están manejando una sociedad de fomento. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es ahora 6:21 minutos, 11 grados la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Más allá de este disgusto, ¿qué otras cosas pasaron en el Panamericano? Bueno, tenemos más medallas, por suerte, para el equipo argentino, ya que ayer lograron la misma, por ejemplo, en la esgrima en sable, Pascual Di Tella, y en el racquetball se alzaron con la medalla de plata María José Vargas. María José Vargas volvió a perder con la mexicana Paula Longoria, perdió por 2-0 con parciales de 15-7 en 26 minutos y 15-9 en 30 minutos, y se quedó postergada al igual que en 2015 en Toronto. De todas maneras, la chica del racquetball ha tenido una muy buena actuación, lo mismo que en sable, esgrima sable, Pascual Di Tella, y también Isabel Di Tella, que fue medalla de bronce al perder en semifinales ante una mexicana. Lograron de esta manera dos medallas más para Argentina, que se ubica en la sexta posición, fue desplazada por Cuba, ahora tiene 18 el equipo cubano de oro y 17 Argentina, son las que valen, las que pesan en el medallero. Además, Stefano Luchetti fue eliminado en cuartos de final en esgrima sable, y en natación, en la posta 4% de tiro libre Argentina finalizó en cuarto lugar. Los nadadores fueron Lautaro Rodríguez, Guido Buscaglia, Andrea Berrino y Macarena Ceballos. Lo importante también, Miguel, es que Argentina en fútbol, tanto en varones como mujeres, exacto, goleó a Uruguay 3-0 y clasificó para buscar la medalla. La victoria la consiguió con los goles anotados dos veces por Adolfo Gaich. Atención con este nombre, Miguel, porque está dando que hablar. Ha convertido muchos goles en este año, 12 en total, no solo en el Mundial Sub-20 de Polonia, sino en este torneo preolímpico en Lima. Esto va a permitir que hoy el presidente de Racing y Tinelli se encuentren para que San Lorenzo termine vendiendo a Reñar en 3 millones. Exacto. Porque el pibe ese es un fenómeno. Sí, porque además le va a volver y sin duda va a ser titular y va a postergar a Vareiro y a cualquiera que quiera jugar. Ese chico viene y juega de titular porque realmente es un fenómeno. Ayer anotó dos goles, el otro lo hizo un chico que... Me hace acordar a Martínez por la forma de cuerpo que tiene. Sí, es muy parecido. Pero además, el otro que anotó el gol es Valenzuela. Todo va a decir, ¿quién es Valenzuela? Es un chico surgido de las inferiores de Racing. Es un jugador que juega muy bien, está actualmente en Barraca Central, está préstamo en Barraca Central. Y en este mercado de pases fue seguido, aunque usted no lo crea, por gente de Independiente, que lo quería comprar. Finalmente no se dio la situación, pero ese chico es otro fenómeno y que además surgió de las inferiores de Racing y que va a llegar muy lejos porque juega muy bien, no solo en su forma de jugar, en sus desplazamientos dentro del campo de juego, sino con pelota parada, es realmente un fenómeno. Bueno, también está Argentina, que va a jugar la final frente a Honduras. Honduras eliminó por la vía de los tiros desde el punto penal a México, habían igualado 1-1 y en los tiros desde el punto penal ganó Honduras, y ese va a ser el adversario de Argentina para la medalla de oro, para disputar la medalla de oro en fútbol. Nos clasificamos en fútbol para disputar el oro, tanto en varones como en mujeres. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Desastre en San Peña, a partir del 3 de febrero, se vino abajo un edificio en construcción de 8 pisos, se derrumbó sobre la colectora de General Paz, el edificio en construcción, que tenía una autorización de la última vez que lo habían visitado los inspectores del 10 de mayo, se vino abajo una estructura de edificación, están los bomberos, está el SAME, están tratando de averiguar si alguien pasaba por allí, si hay alguna persona atrapada. Esto ocurrió hace un rato en Saiz Peña, partido de 3 de febrero, se derrumbó un edificio de 8 pisos en construcción. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Que me decía que el edificio había estado parado un tiempo por una denuncia de una vecina, Alberto. El edificio estuvo parado, buenas noches, el edificio estuvo parado un tiempo, más o menos 2 años. Por la denuncia de una vecina de enfrente, que es abogada. ¿Sabe qué es lo que denunciaba esta vecina? Denunciaba que no se podía construir tantos pisos sobre la colectora de General Paz. Aparentemente no siguió su curso porque ya ves el otro edificio que hicieron sobre la colectora. Y después se reanudaron las obras y bueno, ya no estaba tan avanzado para entregar, pero estaba casi todo listo para... Alberto, ¿vos escuchaste el derrumbe? Sí, se escuchó. ¿Cómo se sintió? No, se escuchó fuerte. Temblaron las casas. Pero después se cortó la luz, se ve que, bueno, algún cable habrá saltado o algo y después volvió enseguida la luz. En 3 de febrero ha ocurrido esto, donde gobierna Cambiemos, un problema entre la municipalidad que autorizó a seguir una obra en construcción que se vino abajo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6:27 a.m. Esperemos que se recupere Diego Carbone, que está con una fuerte gripe. Quizá la semana que viene se pueda restablecer el trabajo. A lo mejor se cura votando el domingo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, ayer en Rosario se produjo la presencia de muchos gobernadores, de intendentes de la provincia de Buenos Aires, para el acto importante en el Monumento a la Bandera. Y esto ocurrió en un momento muy especial de la política. Muchas gracias. Necesita, que es mucho mejor. Gracias. Quiero decirles que pero me dijeron que esa cosa que tengo al costado permite que todos ustedes escuchen mejor. La verdad que Alberto fue el que me dijo que es bueno. Le dije que si no podía hablar, lo iba a echar la culpa a él. Pero la verdad que no, es fantástico. Gracias, Alberto. Claro. Muchas gracias. Nada, decirles que estoy muy... pero muy contenta de estar otra vez aquí en Rosario, frente al Monumento a la Bandera, nada más ni nada menos. Y la verdad que quiero Quiero contarles un poco, porque he venido muchas veces a este lugar en Rosario. Pero hoy es distinto. Hoy estoy acá para contarles por qué estoy acompañando la candidatura a presidente de Alberto. Quiero contarles que estoy aquí porque quiero que los argentinos vuelvan a ser felices. Y necesitamos unir los esfuerzos de todos los argentinos y de todas las argentinas. De todos los argentinos y de todas las argentinas, para poder dejar atrás esto tan feo que estamos viviendo como ciudadanos y como ciudadanas. Miren, quiero confesarles algo. Cuando hablé aquel 9 de diciembre y después, siempre intuí que los tiempos que venían no iban a ser. Bueno, sabía que había llegado una forma de ver el país, de ver la sociedad y de ver el mundo que considera que los derechos de los trabajadores, que la clase media siempre creciente y siempre avanzando demande cosas, que la universidad pública y gratuita pueda llegar a todos. Pero la verdad que nunca imaginé que iba a ver las cosas que hoy estamos viendo y viviendo los argentinos y las argentinas. Sinceramente, nunca pensé volver a ver tanta gente o ver familias enteras viviendo en las calles. Nunca pensé. No, porque están esperando eso para seguir dividiendo a los argentinos. No lo hagamos, no le demos el gusto. No nos dimos cuenta, compatriotas, y acá cuando digo no nos dimos cuenta, me refiero a todos aquellos y aquellas que tenemos una idea común acerca de lo que debe ser una sociedad justa y equilibrada, un mercado interno potente, una industria nacional que multiplique las fuentes de trabajo, científicos y científicas que le agreguen valor al trabajo de los argentinos. La verdad que si uno le preguntara estas cosas a muchísimos dirigentes y a muchísima gente, estoy convencida que la mayoría estaría de acuerdo. Salvo, claro, un puñado que piensa que los trabajadores no deben tener derecho y que el salario es el problema, salvo ellos que piensan, o ellas, que los chicos pobres no tienen que llegar a la universidad pública. Entonces, digo, creo que todos hemos advertido y por eso estamos aquí hoy, en este mismo escenario, en este mismo palco, hombres y mujeres de nuestro partido. Y también por aquí no están algunos o algunas que también vienen de otras fuerzas políticas, que estuvimos distanciados o que sufrimos críticas. pero fuimos capaces de entender que era necesaria la unidad de todos aquellos sectores, de todos aquellos hombres y mujeres que creemos que una Argentina diferente es posible. Y pensándolo bien, pienso que tal vez, si uno mira retrospectivamente la historia reciente de los años que han pasado, uno va a poder advertir claramente cómo fueron de a poco dividiéndonos y enfrentándonos para finalmente llegar al gobierno para hacer esto que realmente nadie lo esperaba, en esta profundidad de maltrato. Y la verdad que quiero contarles mis vivencias personales también. El punto final para mí fue cuando otra vez decidieron endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional a todos los argentinos. Ese fue el verdadero punto de inflexión en que pensamos, Alberto, yo y otros tantos dirigentes, Sergio, no sé dónde andarás, por ahí estás, y otros dirigentes y otras fuerzas políticas, que era necesario reconstruir la unidad de las fuerzas nacionales, populares y democráticas, para a partir de allí encarar una tarea que va a ser muy difícil, porque lo que viene no es nada fácil. No es nada fácil. Pero necesitamos hacer esto, porque yo siempre lo digo, ¿no? Los dirigentes, sean de derecha o de izquierda a izquierda, o del centro o de abajo, ningún dirigente político duerme en la calle, ni su familia. Ningún dirigente político, sea del partido que sea, se queda sin trabajo. Ningún dirigente político come una vez al día o come salteado o no puede comprar remedios. Lo que pasa en estas cosas y estas penurias es el pueblo. Entonces los dirigentes tienen la obligación moral, ética y democrática de ponerle fin a esta situación. Y pensando en esto, en que no podíamos imaginarnos ni pensar 4 años más de estas políticas, es que hoy estamos aquí. Miren, yo quiero que la gente vuelva a tener trabajo. Quiero que los pibes pasen al colegio a estudiar y no a comer. Quiero que los jubilados se puedan ir con la receta completa de la farmacia. Quiero que los científicos, los investigadores, de los que aquí hay varios laboratorios muy importantes aquí en la ciudad de Rosario que hemos venido a inaugurar, puedan investigar, puedan agregarle valor, porque los recursos naturales son importantes, energéticos, para el desarrollo de un país. Pero miren, ustedes tomen como principio que todo recurso, por más importante que sea, que lo son, el petróleo o los minerales o lo que fuere, son recursos finitos, se acaban con el tiempo. Necesitamos entonces recurrir a un recurso que no se acaba porque es infinito, y es el conocimiento, es la inteligencia de los hombres y de las mujeres, que hoy debe construir.

Estoy absolutamente contento. Hemos, con Cristina, cuando nos reencontramos allá por diciembre del 2017, que era un momento bastante aciago, todos habíamos perdido, nadie estaba feliz por lo que nos había pasado. Y nos reencontramos y dijimos, empecemos otra vez, empecemos a hacer las cosas de otro modo. Y la verdad es que entonces empecé a hablar con Cristina nuevamente. Y la verdad es que lo mejor que me pasó con Cristina, es que rápidamente recuperamos el cariño y el afecto que como amigos siempre nos tuvimos. Porque en realidad también nos había pasado lo que le pasó a muchos argentinos. Y la política nos había distanciado. Y un día nos dimos cuenta que nuestra distancia solo había favorecido que se instale en la Argentina esta realidad penosa que todos vivimos. Y entonces, Cristina, mi primera palabra quiere ser una palabra de agradecimiento a Cristina. Porque yo no sería justo si no dijera que si hoy estamos encarando lo que estamos encarando con Cristina, no hubiera sido posible si Cristina no hubiera tenido la grandeza, la generosidad y la visión que tiene una dirigente como Cristina para entender que hay momentos en la política que necesitan otras cosas. Y además, mi gratitud por su confianza, por su confianza. Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina, porque vamos a hacer la Argentina que todos ustedes merecen. Yo empecé esta recorrida por la patria, por cada rincón de la Argentina. He estado en La Rioja, he estado en Catamarca, y la veo, he estado en Tucumán. Me trajo Omar, mi querido amigo Omar Perotti, y me queda por estuve en Tierra del Fuego, estuve en Santa Cruz, estuve en San Juan, estuve en Buenos Aires con Axel y Verónica. Y saben, en cada lugar donde fui, en cada lugar donde pasé, lo único que recogí es un enorme afecto y un enorme cariño de ustedes. Mi segunda gratitud es con ustedes, que me han dado toda la fuerza, todas las ganas, y me han dado la convicción de que tenemos que trabajar todos juntos, porque hay muchos argentinos necesitando que no pueden seguir desamparados. Mi tercer agradecimiento a todos estos gobernadores. Gracias a los gobernadores, la Argentina que se viene va a ser una Argentina distinta. Y estos gobernadores van a ser parte de la conducción de la Argentina que se viene. A ver, ahora, ¿qué es lo que estamos debatiendo? ¿Qué es verdaderamente la discusión que estamos enfrentando? En realidad, lo que estamos discutiendo es cómo va a ser el futuro. ¿Cómo vamos a construir el futuro? ¿Qué vamos a hacer de la Argentina? Hay quienes piensan en una Argentina de pocos, en una Argentina que es la mitad de la Argentina del año 2015 en términos de Producto Bruto. Es una Argentina que expulsa a argentinos. Es una Argentina que desde hace 4 años ve bajar el consumo, ve bajar los sueldos, ve bajar las jubilaciones, y con todo eso va bajando el consumo de una Argentina que consume lo que produce. Cuando dejamos de consumir los argentinos, inmediatamente eso se expresa en caída de la producción. Se expresa en cierre de fábricas, en cierre de comercios. ¿Y saben lo que pasa inmediatamente después? Eso conduce al desempleo, a la pérdida del trabajo. Y eso, yo lo sé, es la mayor demanda que escucho en las calles de la Argentina. Querer trabajar, recuperar el trabajo, volver a abrir las fábricas. Yo lo escucho, yo lo sé. A mí no me ponen vallas que me separan de ustedes. La valla la que tienen los que no pueden abrazarse con la gente. No es mi caso. Y yo escucho que cuando me reclaman, por favor Alberto, hace que volvamos a conseguir trabajo, hace que volvamos a tener la posibilidad de llevarle a nuestros hijos el sustento diario que necesitan. Yo digo, esto hay que hacerlo ya, porque lo que ha ocurrido en la Argentina, lo único que ha producido Macri, son 4,5 millones de pobres. Y esto es lo que la Argentina no sigue tolerando. Esto es lo que la Argentina no soporta. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a seguir mirando cómo se cae gente de la clase media a la tristeza de la pobreza? ¿Hasta dónde vamos a seguir mirando impávidos que uno de cada dos chicos menores de 14 años hoy en día están en situación de pobreza? Ese chico no solo es pobre, no solo padece la pobreza de hoy. Ese chico además es un chico que no tiene futuro porque se está quedando sin educación, se está quedando sin conocimiento, se está quedando sin salud porque ha perdido el régimen de vacunas. Y nosotros podemos mirar eso y tolerarlo como si nada pasara. Nosotros no, porque nosotros nacimos para defender a esa gente, para darle dignidad a los que quedan al margen. Me dicen, están todos preocupados. Dicen, no, Alberto habla de economía porque es lo que le conviene. Yo no hablo de economía, yo hablo de valores. Yo hablo de valores. ¿Qué sociedad podemos tener si vivimos en una sociedad que abandona a sus abuelos? ¿Qué sociedad podemos tener si vemos como todos los días se caen fuentes de trabajo y no nos preocupamos? Por favor, esos son valores. Y por eso siempre digo, yo tengo muy bien, Cristina tan bien como yo, porque nos conocemos hace muchos años. Sabemos que la política es representación de intereses. Cristina y yo y todos estos gobernadores saben qué intereses representamos. Nosotros, entre los que especulan en la timba financiera y los que invierten para producir en la Argentina, votamos por los que invierten y producen. Entre los empresarios que dan trabajo y los que andan comprando el LELIC, votamos por los empresarios que dan trabajo. Entre esos especuladores y los que trabajan, votamos por los que trabajan. Y entre los jubilados y los bancos, nosotros elegimos los jubilados. No tengan ninguna duda. Y finalmente creo que esta es la verdadera discusión que enfrentamos. ¿Qué país queremos construir? Porque además nos dicen que hay que soportar este presente porque tendremos un mañana venturoso. No sé cuántos semestres pasaron esperando que alguien traiga lo que nunca llegó. ¿Cuántos semestres más piensan que podemos esperar? Miren, nosotros el primer semestre que gobernemos vamos a cambiar la Argentina. ¿Saben por qué? Porque la suerte va a depender de nosotros. No vamos a estar esperando que alguien venga a invertir lo que nunca trajo. Y vamos a ser nosotros los que recuperemos las fábricas, los que volvamos a encender las maquinarias y los que volvamos a dar trabajo. Nosotros, para nosotros, el futuro no es mañana, el futuro es hoy. Hay que empezar a cambiar hoy, hay que empezar a trabajar hoy para hacer la Argentina que saque de tanto dolor a tantos millones de argentinos. Y están ustedes, con el cariño, con el afecto que me han dado y con la convicción, porque yo sé que cada argentino y cada argentina que está aquí y que nos está viendo, todo argentino de bien, sabe que es una indecencia la realidad que se ha creado. Y la verdad, nosotros no podemos convivir con la indecencia de mirar impávidos sin comprometernos con la miseria que ha llegado a la puerta de tantos argentinos. Nosotros vamos a poner de pie a la Argentina, como lo hicimos muchas veces, como lo hice con Néstor allá por el 2003. Vamos a volver a ponernos de pie. Tengo los años que tengo y empecé a militar cuando tenía 14 años. Allá, cuando era un estudiante secundario, he visto pasar a la Argentina de todas las crisis. La he visto pasar por la hiperinflación, la he visto pasar por la dictadura que se llevó la vida de millones de miles de argentinos. He visto padecer el exilio a miles de argentinos. Después recuperamos la democracia y lamentablemente vimos cómo la hiperinflación nos consumía. Y después vimos cómo el neoliberalismo también nos complicaba la vida a muchos argentinos. Y después llegó el 2001. Hemos visto la última enorme crisis que es esta que vivimos. ¿Saben lo que siempre nos levantó como pueblo? la dignidad que anida en cada uno de nosotros. Y una vez más, con esa dignidad, nos vamos a poner de pie, todos, uno a uno, cumpliendo el rol que les toca. Y no tengan duda, lo vamos a hacer. Ya lo hicimos una vez. Como dije la vez pasada en Merlo, miren, a mí estos mismos personajes, me dejaron en el laberinto con Néstor y con todos ustedes, allá por el año 2003. Nos dejaron en default, nos dejaron como nos van a dejar ahora 11.000 millones de dólares de reservas reales. Nos dejaron como van a dejar ahora una moneda que se ha devaluado al 300%. Lo mismo que ya vivimos. Y saben que salimos de ese laberinto por la dignidad de todo el pueblo argentino, por la convicción del pueblo argentino que decía hay que volverse a poner de pie y hay que construir otra Argentina. Lo hicimos una vez, lo vamos a hacer otra vez. Y no voy a salir yo, vamos a salir todos de esta situación. Yo les pido que todos entendamos el deseo. Gracias, muchas gracias. Yo les pido que tratemos de explicarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, cuál es la disyuntiva que tenemos, cuál es el verdadero desafío que enfrentamos. Que todos lo entiendan. Yo tengo claro que hay muchos argentinos que creyeron en el año 2015 en esta opción y que fueron defraudados por el gobierno. Esos son estafados por el gobierno. No le pregunten a quién votaron. Díganle que si quieren una Argentina más igualitaria y más justa, que se acostumen a nosotros y nos acompañen. Porque hacen falta todos, absolutamente todos. No le pregunten de dónde vienen, pregúntenle a dónde quieren ir. Y si el destino es el nuestro, llévenlo con nosotros. Todos hacemos falta. Me quedo para terminar con un compromiso que quiero asumir. Hoy asumí a ideas de Omar, a instancias de Omar, una idea de Omar Perotti, un compromiso con todas las provincias. Estoy proponiendo construir una Argentina federal, una Argentina que de una vez por todas deje de declamar su condición de país federal y de una vez por todas empiece a construirlo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que empecemos a pensar la Argentina desde el interior del país y no siempre desde mi querida ciudad de Buenos Aires. Empezar a pensar cómo nosotros desarrollamos el NEA y el NOA, cómo hacemos para que las provincias andinas puedan tener una salida al Pacífico, cómo podemos desarrollar territorialmente e incluir territorialmente de una vez y para siempre a nuestra Patagonia. Eso es lo que tenemos que discutir, eso es lo que tenemos que hacer. Y la verdad, yo siempre le digo a Matías, a los porteños les salió un federal demasiado, demasiado federal para ser porteño, pero orgulloso de ser federal, porque ¿saben qué pasa? Mi mayor anhelo es que cualquier chico que nazca en cualquier provincia de la Argentina, en el norte o en el sur, en cualquier latitud de la Argentina, mi único deseo es que ese chico no piense que su futuro lo va a encontrar en otro lugar, alejándose porque siente que en su pueblo no tiene posibilidades, no tiene posibilidades. Y la verdad lo que quiero es que el que nazca en Jujuy, nazca, crezca, estudie, encuentre un trabajo, pueda armar su familia, pueda vivir feliz en Jujuy y pueda morirse feliz en su tierra. Esa es la Argentina federal que debemos construir. Y debemos hacerlo por el bien de todos. Eso es lo que hace falta. Yo les agradezco esta noche formidable que hemos vivido. Créanme, me han llenado el alma. Me han llenado el alma. Les quiero dar las gracias a todos. No llego a ver hasta dónde llega esto. Pero les quiero dar las gracias. Tienen de mí el total compromiso. Tienen de mí la certeza de que nunca los voy a defraudar. Y como dije el otro día, en una reunión de jóvenes, miren, quiero inaugurar un tiempo de mucho debate en la Argentina para poder construir la Argentina que nos merecemos. Y quiero que si alguna vez deben claudicar en algo de lo que he dicho, salgan a la calle, recuérdenme que les estoy fallando. Muchas gracias a todas, a todos. Los abrazo desde el alma. Muchas gracias. Así terminaba Alberto Fernández. el precandidato a presidente de la Nación del Frente de Todos en Rosario, lo fue a buscar a Massa, lo trajo a Sergio Massa, que no estaba entre los gobernadores, obviamente, y se lo llevó a Cristina para que lo salude. Massa le dio un beso a Cristina, Cristina puso cara rara, pero aceptó el beso, y eso fue el final de una situación donde la expresidenta lo había nombrado a Massa, pero no sabía dónde estaba porque no tenía que estar en el escenario, ahí estaban los gobernadores y los candidatos a ser gobernadores. Un acto impactante, importante, con banderas argentinas y lo único distinto, la hinchada de Rosario Central que llevó sus propias banderas. 7:00 a.m, 1 minuto, noticia en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. A la 1:40 de la madrugada de hoy se derrumbó un edificio en Sáenz Peña, municipio de 3 de febrero que gobierna Cambiemos y que estaba siendo cuestionado porque había estado parado y luego la municipalidad lo habilitó. El 10 de mayo hicieron la última inspección y ahora los vecinos dicen que el edificio era irregular. Se cayó sobre la colectora de la General Paz y por suerte no atrapó a ninguna persona. De todas formas, la mano que va hacia Liniers por la colectora está interrumpida. Los canales de televisión comenzaron primero a cubrir lo de Rosario, pero en cuanto empezó el acto de Córdoba, un acto cerrado y con invitación que organizó el macrismo, fueron cancelando uno por otro. La excepción de un par de canales que siguieron con Fernández, el resto cubrieron lo de Macri. También fue notable la falta de difusión a las 200.000 personas que ayer se movilizaron en San Cayetano y realmente, salvo América en su señal A24, la mayoría no le dio trascendencia a un episodio de los movimientos sociales. Tres minutos después de la hora 7. En la ciudad de Buenos Aires se aguarda una temperatura de 15 grados y el cielo se va a mantener nublado durante toda la jornada. La actual temperatura, reiteramos, es de 11 grados. En Puerto Argentino la temperatura es de 1 grado bajo cero y la máxima será de 5 sobre cero. Está lloviendo y cae nieve en las Malvinas en poder del pirata inglés. El día de las elecciones habrá tiempo frío, pero con sol. Base viste Comodoro Marambio para un país bioceánico y bicontinental. 22 grados bajo cero con nubosidad variable y una máxima de 19 bajo cero. En la base Esperanza la mañana se muestra con nubosidad variable y neblinas. La temperatura es de 19 grados bajo cero y la máxima será de 17 bajo cero. En la base Carlini hay una temperatura actual de 15 grados bajo cero con nubosidad variable y con neblinas. La máxima será de 12 grados bajo cero. En la base Orcadas la mañana muestra nubosidad variable con probables nieblas y neblinas y también está nevando intermitentemente. 17 grados bajo cero con la máxima de 14 grados bajo cero. 4 minutos después de las 7 de la mañana, en la base San Martín, el cielo está algo parcialmente nublado. Hay vientos leves a moderados del noreste, visibilidad buena, y la temperatura es de 14 grados bajo cero con una máxima de 11 bajo cero. En la base Belgrano 2 de la Argentina Antártica, 26 grados bajo cero con nubosidad variable y una máxima de 21 bajo cero. El Cardenal Poli pidió a San Cayetano por la unidad de los argentinos. El arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, Cardenal Mario Aurelio Poli, presidió la misa central a las 11 de la mañana en San Cayetano, en el santuario del barrio porteño de Liniers. El gobierno entregó el software electoral pero los partidos se fueron disconformes. Desde la oposición sostienen que les entregaron copia en un paquete cerrado y sin los códigos. Por otro lado, algunos se negaron a firmar el acta, sosteniendo que no había tiempo para desmenuzar lo que le habían dado. Mientras tanto, la jueza Servini de Cubría pidió de urgencia tres peritos contrarreloj. La justicia federal pidió tres peritos informáticos para auditar el software ante las reiteradas denuncias de los partidos opositores sobre la probabilidad de trampa el próximo domingo. Las líneas B, C y E están interrumpidas en una fractura del gremio de delegados de subterráneos. Mientras la conducción decía que no iba a haber paro, los delegados de esas líneas pararon los servicios pidiendo más personal. En la estación Juan Manuel de Rosas, en este momento están los delegados que pararon las líneas dando una charla a la prensa. Alberto Fernández firmó un convenio y compromiso con 14 gobernadores en Rosario. La página deportiva. Esta tarde continúa desarrollándose los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en este caso desde las 17 horas de nuestro país en el Estadio José Encarnación Pachencho Romero de Maracaibo. Zulia de Venezuela recibe a Colón de Santa Fe, el equipo venezolano que dirige Francesco Stefano, con Leonardo Morales en la valla, Daniel Rivilo, Jerry León, Andrés Maldonado y Gabriel Benítez, José Martínez, Evelio Hernández, Brian Velázquez y Frank Fletcher, Albert Zambrano y Junior Paredes. Los 11 de Colón de Santa Fe, que dirige Pablo Lavallén, con Ignacio Chicón Lavalla, Alex Vigo, Lucas Acevedo, Emanuel Olivera y Gonzalo Escobar, Cristian Bernardi, Federico Lertora, Matías Fritzel y Rodrigo Aliendro, Marcelo Estigarribia y Luis El Pulga Rodríguez. En el tenis, gran actuación está teniendo en el Master 1000 de Canadá en Montreal, ya que Guido Pela se impuso al moldavo Radu Albot por 6-3, 2-6 y 7-6, su partido que fue suspendido en dos ocasiones por la lluvia, y avanzó a la siguiente ronda del certamen, donde lo espera Rafael Nadal. Quien no tuvo la misma suerte fue otro compatriota, Diego Schwartzman, quien cayó ante el español Roberto Bautista Agut, decimotercer preclasificado para ganar este certamen, por 6-2 y 7-5, y quedó eliminado del mismo. Más de los Juegos Panamericanos y que tienen que ver con la actuación argentina, ya que las Panteras, el seleccionado argentino de voleibol femenino, debutó con triunfo, superó a los Estados Unidos por 3-2, con parciales de 25-17, 25-17, 20-25, 18-25 y 15-10 en un duro partido correspondiente al grupo B. En el día de hoy, las Panteras van a enfrentar a las 15 a Brasil, y a Puerto Rico lo harán en el día de mañana a las 17. La otra zona la integran Perú, Canadá, Colombia y República Dominicana. Y para terminar el informe deportivo, lo que tiene que ver con el fútbol femenino, que sabemos que ya está clasificado para disputar el oro, su rival será Colombia, que en el día de ayer superó en la semifinal a Jamaica por 4-3. El equipo argentino disputará el oro en fútbol femenino contra Colombia mañana, 22:30, hora de nuestro país. En 1951, el territorio argentino del Chaco era convertido en la provincia Perón. El Chaco se llamaba Presidente Perón y se nombraba entonces, en 1951, un día como hoy, como provincia, así como La Pampa se llamaba Eva Perón. El 8 de agosto de 1776, el rey de España, Carlos III, creaba el Virreinato del Río de la Plata. A los 90 años falleció Fabio Serpa. El parapsicólogo, además ufólogo y uno de los hombres que más se especializó en avistajes de ovnis, trabajó sobre presunta existencia de vida extraterrestre. Serpa había escrito más de 20 libros, era uruguayo de nacimiento. profesor de Historia y Estudios de Antropología en la Universidad de Montevideo, Uruguay y Argentina. Serpa escribió, como decíamos, más de 20 libros sobre extraterrestres y fenómenos ovni. Tenía 90 años. Es la hora 7:10 minutos, 10 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, al deriva. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Recibida es... ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese que pareciera que todos los programas se están volviendo cretinistas ahora, porque no hacen más que pasar estos discurseos que yo escucho constantemente. Fíjese que casi con seguridad que esta gente va a volver, los que estuvieron antes, a ocupar la casa de gobierno. Consecuentemente, el Congreso seguirá siendo una escribanía como fue con ellos, y fíjese que con este tampoco hicieron nada. Este año, lo que va, que usted ya lo dijo en varias oportunidades, no hicieron absolutamente nada el Congreso. Por eso yo ayer dije que el Congreso habría que cerrarlo, y lo repito. Y aparece un señor diciendo que uno dice cualquier... Pero ¿sabe lo que pasa cuando uno investiga y sabe el modus operandi del sistema? Tiene autoridad, como yo, gracias a Dios tengo autoridad para hablar. No hablo por boca de ganso, ¿eh? Ahora, si estamos en Estados Unidos, que el Congreso funciona verdaderamente como corresponde, y esto yo le puedo hablar del sistema yankee, porque yo 2-3 veces por semana me estoy comunicando, y sé cómo opera esto. Verdaderamente, ayer me asombró que usted repitió un audio de este chico que habló de 45 años, Bueno, ¿qué puedo esperar de un cristinista? Eso es lo único que puedo decir. Lo único que yo puedo decir que a mí jamás, jamás nadie me puede torcer el brazo. ¿Por qué? Porque yo me dedico a ver y investigar cómo funciona nuestro país, cosa que nadie lo hace y todos tocan de oído. Gracias y buenos días. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón. Cristina, en las elecciones pasadas, cuando fue candidato Scioli, le quería preguntar, ¿ella podría haber sido candidata a vicepresidente con Scioli? No, porque estaba vedada. 7:13 a.m. ¿Quién es? Hola, de Renzi. José de Saavedra, 84 años. Bueno... Ya después de escuchar a Elisita Carrió con pantalones, quiero decirte que escuché los 2 discursos que vos pasaste y me sentí pero renovado. Ahora, yo a esos discursos le agregaría 2 cosas. Lo primero que haría, también entre otras cosas, es volver a los billetes argentinos de dinero, como hizo más en Estados Unidos, volver a poner a nuestros porces y en primer lugar a nuestra bandera en uno de ellos. Y segundo, fábrica que cierra, fábrica que se le daría a los obreros en cooperativa para que no queden cesantes y a ver si se puede abrir y tener trabajo. No que cierren y estén las máquinas ahí paradas y los que fueron dueños se lleven la guita y los obreros en la calle. ¿Vos viste que las fábricas que han abierto en cooperativa fueron adelante? Es un 2 puntos que yo me gustaría que se agregaran a lo del gobierno. Después, lo demás son palabras, y yo espero que salgamos de esta verdadera vergüenza que estamos pasando, y ojalá que nos podamos desempeñar una vez más de las deudas en que nos han ahorcado, de lo que nos han sacado bandera, himno, patria, y nos han entregado, que me perdone el señor que habló antes, nos han entregado atados de pies y manos al Fondo Monetario ahí a los Estados Unidos, Inglaterra, Israel y cosas por el estilo. Nos engañaron diciendo que habían firmado un pacto con Europa. Bueno, sean breves, porque si no, no pueden llamar todos. ¿Quién es? Buenos días, señor Renzi. Habla Fermín de Monte Grande. Bien, yo me hago una pregunta, ¿no? Porque acá todo el mundo oiga, algunos, ¿no? Que están con el periodismo, escuchan mucha televisión, ven todo el periodismo salvaje, esto que siempre está favoreciendo el capitalismo salvaje, ¿no? Se preguntan por Scioli, porque Cristina antes, porque después. Acá el tema hay que sacarlo a Macri, a Macri, a ver si nos entendemos todos los argentinos. Dejémonos de destruirnos nosotros mismos. Voten al que sea, pero menos a Macri. Gracias, hasta luego. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Hola Miguel, buen día, soy Víctor de Fiorito. Ayer estuve preguntando a los compañeros de trabajo a quién iban a votar. Y mira, a Fernández 9, no contesta 9, a Macri 1. Y después a Labaña 3. Y del Caño 2. Yo trabajo en una fábrica, en una papelera acá en Gerli. Más o menos somos 30, una cosa así. Bueno, te mando un abrazo, Miguel, gracias. ¿Quién es? Buen día, Juan de Adorbe. Con relación a si el Congreso trabaja o no trabaja, me parece que muchos de nosotros desconocemos que en cada pueblo, en cada municipio, hay un consejo deliberante. El consejo deliberante que representaría al pueblo del municipio, porque el municipio cumple la función de alumbrado, barrio y limpieza, y después las cuestiones políticas las resuelve el consejo deliberante. En la República Argentina hay 2.135 municipios con sus respectivos consejos deliberantes, que se llevan el 3% del presupuesto municipal. Por ejemplo, un distrito de 1 millón de habitantes tiene un presupuesto de 10.000 millones de pesos. El Consejo se lleva el 3% de ese total, son 300 millones de pesos. ¿Qué hacen 24 tipos con 300 millones de pesos al año? ¿En qué se los gasta? Cuando hay un problema en un municipio, un crimen, un asesinato, una violación, los tipos se esconden debajo de la alfombra. Sí, pero no se confunda, porque no es materia legislativa del Ejecutivo provincial, municipal, sino que la seguridad es provincial o nacional. O sea que no tiene nada que ver el Consejo Deliberante con la seguridad. No, estoy hablando de la seguridad. Estoy hablando de la poca funcionalidad que tienen los concejales. No, eso es otra cosa, no aparecen claro, por ningún lado. Por ejemplo, porque la seguridad no depende de los municipios. Yo no estoy hablando de la seguridad. Yo no estoy hablando de la seguridad. Estoy hablando que hay 2.135 municios en la provincia, sí, en el país. Eso. Ahora, el presupuesto que usted habla, que es una tercera parte del presupuesto municipal, tiene que ver con los gastos que generan, en este caso cuando usted habla de 24 concejales, es una municipalidad de primera. Las municipalidades están divididas en primera, segunda, tercera y cuarta, según la cantidad de habitantes. Es una fortuna, señor de Renzi. Son 300 millones de pesos que se lo gastan. ¿En qué se lo gastan los 300 millones de pesos? Perdóneme. De completo la información para que se entienda. Los que tienen 24 concejales son los que tienen una cantidad mayor de habitantes, como usted dijo, de 1 millón de personas, que no son muchos, ¿eh? O sea, la mayoría no tiene 24 concejales. Los saludo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 20 minutos después de las 7 de la mañana, lo que escuchamos hasta ahora son quejas, como virtualmente ocurren en este programa, donde hay pocas propuestas, pocas ideas sobre el análisis de lo que terminan de escuchar de los candidatos. Y en todo caso, nos motiva esto el hecho de que la sociedad no está conforme. Y la sociedad no está conforme porque no hay ninguna cosa que funcione bien en una Argentina donde se está viviendo al límite de muchas circunstancias, de muchas situaciones. ¿Qué tenemos en deporte, Enrique? ¿Quepa? Muy bien, sí, Miguel. Bueno, continuamos con los temas deportivos que nos están preocupando hoy por hoy en la Argentina. Está a punto de firmar, prácticamente ya tienen todo acordado, faltaba arreglar el contrato, los Romero. ¿Quiénes son los Romero? Oscar y Ángel, los mellizos que van a jugar por San Lorenzo de Almagro. Estaban cerrando lo que tiene que ver el tema del contrato, lo que quieren ganar ambos jugadores, y van a hacer refuerzos de San Lorenzo que se van a incorporar en breve, por darle el lustro. Parece demasiado lo que ha incorporado San Lorenzo para este mercado de pases, teniendo en cuenta que se quedó afuera de la Copa Libertadores, pero Pizzi, con la llegada de estos dos jugadores, se apunta indiscutiblemente a tirarse con todo, a ganar la Superliga. Certamen, bueno, que en su momento ganó cuando era apertura y clausura, en 2013 con el equipo de San Lorenzo. Así que dos buenos refuerzos que llegan al Ciclón para intentar la empresa que tiene pensada Juan Antonio Pizzi de ser uno de los protagonistas de esta Superliga que acaba de comenzar. Le voy a contar una historia de un señor que se llama Christopher Bogart. Este hombre es el responsable de un bufete de abogados que se dedica a comprar lo que aparentemente son cosas incobrables o que tienen dificultades y después hace negocios fenomenales. Bueno, Christopher Bogart es el responsable máximo del estudio de abogados Burford de los Estados Unidos, que litiga contra la Argentina por la nacionalización de YPF en un reclamo de dinero que llega a los 1.000 millones de dólares. Resulta que cuando se privatizó YPF, este grupo salió y compró por 15 millones de dólares las acciones que tenían los que se sentían perjudicados. Entre esto acá quiero hacer una aclaración. Se habla que a un grupo argentino le ha dado incluso a ellos las acciones para que litigara. Pero bueno, esto no se puede probar, así que no lo sé. Lo cierto es que este estudio de abogado compró, como le decía, en 15 millones de pesos y vendió después que la Corte de Nueva York dijo que tenía capacidad de litigar contra la Argentina por los contratos que se habían firmado donde se aceptaba la justicia norteamericana en caso de conflicto y que además sancionó a nuestro país. Vendió el 30% del paquete accionario que tenía. Entiéndase bien, compró el 100% en 15 millones y vendió el 30% de ese paquete, a ver si hacemos análisis tranquilo, 15 millones, compró el 100% del paquete, vendió el 30% en 335 millones de dólares y se quedó con el 70% restante por el que está reclamando 1.000 millones de dólares contra el Estado argentino. ¿Qué pasó? Resulta que ayer se cayó estrepitosamente el 19% de este negocio porque una entidad que controla este tipo de movimientos, que es la Muddy Water Research, determinó que habían hecho fraude contable y que habían inventado y aumentado en 7 veces la imaginaria recaudación sobre el juicio de Argentina. Es decir, que no tenían posibilidades de reclamar lo que estaban reclamando y que estaban estafando a los inversores norteamericanos que estaban comprando esos títulos, ahora más cotizados, por un imaginario resarcimiento importante con Argentina. A nosotros no nos afecta, ni a favor ni en contra, pero se lo comento para que vean con qué delincuentes hay que lidiar y quiénes son los tenedores de las acciones argentinas que dan vuelta por el mundo con los fondos buitre. Bueno, este hombre es responsable de haber engañado, dice la Muddy Water Research, que lo denunció, hizo que se cayera ayer, el martes, que se cayera vertiginosamente las acciones un 19%, y dicen que hay un movimiento impensado en el estudio donde todos los inversionistas yanquis le están reclamando a este hombre que diga la verdad. Christopher Bogart, que compró por 15 millones el paquete del 100% de la deuda y por el 30% recaudó 335 millones y por el 70% reclama a la Argentina 1.000 millones de dólares. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Sportivo Barracas jugó con los Andes, perdió 2-1, el partido de los suplentes empataron 1-1. Decir que el volante ofensivo de las inferiores de San Lorenzo, que es jugador reserva Gonzalo Sálega, el nuevo refuerzo del Mil Rayita de Lomas de Zamora, Atlanta le ganó 2-0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn. En el partido de los suplentes empataron 0-0. Decir que Gabriel Tecilla extendió su vínculo con Atlanta y va a seguir por una nueva temporada. Quilmes le ganó 4-2 a San Carlos. En el partido de los suplentes empataron 0-0. Deportivo Morón goleó 5-0 a Puerto Nuevo. En el partido donde jugaron los equipos alternativos, ganó Morón 1-0. Morón de Andrés le ganó tanto titulares como suplentes 2-0 a Liniers. Es decir que Almirante Brown empató 0-0 con Atlas y ganó 4-1. Estudiantes en Caseros le ganó 1-0 a Lugano y 2-0 en el segundo partido. Juventud Unida empató 0-0 con la reserva de San Miguel. En el segundo partido ganó Juventud Unida 1-0. Decir que Almagro va a tener a disposición para el partido con Boca por Copa Argentina 10.000 localidades. Decir que JJ Urquiza tiene como nuevo refuerzo a Marcelo Papano, que Argentino de Rosario le ganó 3-0 a la reserva de Newell's, que Chacarita empató 1-1 con Fénix, que Gabriel Tejas está entrenando en el Argentino de Quilmes, pero podría ser negociado. En alguna de las informaciones más importantes, decir que, a ver, Enzo Díaz, jugador de Ferro, va a Tigre. La rescisión de contrato a Tigre le sale 325.000 dólares, limpios de polvo y paja para la entidad de Caballito. Pero además, si después Tigre quiere hacer uso de la opción, va a tener que pagar 200.000 dólares por el 50% de Enzo Díaz. Miguel, te mandó saludos, ¿sabes quién? Roberto Ropero Díaz. Te mandó muchos saludos. Hoy estamos viajando con Victorio Coco, el Tano Pacini y el Ropero Díaz, además de Germán Esquiva, a 25 de mayo, donde va a haber una charla con muchos técnicos. Esto tiene que ver con la asociación. Y te voy a dar una primicia, Miguel, para este programa, una primicia exclusiva. Esto no salió absolutamente en ningún lado. Se va a confirmar, esto es para la temporada 2020, y algo que se venía pidiendo a gritos en la República Argentina hace mucho tiempo y que tiene que ver con los técnicos. Luego de dos reuniones, AFA, Asociación del Fútbol Argentino y Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, luego de tres reuniones, pero en las últimas dos se llegó a un acuerdo, en la de ayer ya totalmente de acuerdo. A partir de la temporada 2020, Miguel, ningún técnico en la Argentina va a poder firmar más de dos contratos por año, más de dos contratos por temporada. Bueno, pero esto tiene que ver con que los técnicos no cambien y si en todo caso se produce vacante, los que están sin trabajo puedan trabajar, ¿no? Exactamente, para eso. ¿Y esto, ¿esto quién no va a hacer? ¿La AFA? Se llevó un acuerdo el secretario general de AFA, de la Asociación de Técnicos, Victorio Coco, y el presidente de la AFA, Claudio Tapia. ¿No? En conjunto, Miguel, esto se hace en conjunto. ¿El Ropero Díaz de qué trabaja? El Ropero Díaz está trabajando con nosotros en AFA, y hoy, gracias a la gestión de Roberto, de Ropero Díaz, vamos a estar el 25 de mayo en una reunión gremial

Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Estar de vuelta acá, por favor. ¿Están acá, no? ¿Están acá? No se escucho. Bueno, la verdad que estoy realmente feliz de estar de vuelta acá con ustedes, en esta provincia que es el corazón de la Argentina, y que también claramente la llevo acá conmigo todo el tiempo. Con 21 veces como presidente que visito esta provincia, ya soy cordobés por adopción y no seré tan bueno como ustedes, pero con el cuartetazo me defiendo, viejo, me defiendo. Y decirles que les agradezco, porque acá recordemos, parece que fue ayer, pero 4 años atrás, acá empezó a gestarse esa decisión de cambiar, de decir basta. Y acá empezó a escucharse un suavecito, de a poquito, algo que se fue transformando en un grito ensordecedor que llenó de esperanza, de fuerza a toda la Argentina, que fue de sí se puede, claro que sí. Acá salió el sí se puede. Acá arrancó el sí se puede. Acá. A ver. ¿Cómo no? Miren lo que son ustedes. Pero todos entendimos que el sí se puede es mucho más que un apoyo a un partido, a un presidente. El sí se puede es un grito de rebeldía que dice, creemos en nosotros mismos, creemos en lo que podemos hacer, creemos en lo que somos y vamos a ser protagonistas de nuestro futuro, que depende solamente de nosotros. Eso, todo eso significa el sí se puede. Y por eso tengo que agradecerles, porque es fácil decir cosas. Pero lo importante es lo que uno hace, es lo que uno hace. Y ustedes, estos años que han sido difíciles, especialmente el último año después de la sequía y de la crisis mundial, ustedes pusieron, estuvieron, acompañaron, creyeron, confiaron. Así que gracias, queridos cordobeses. Gracias de corazón. Sí, querida, sí. Gracias. Y yo quiero decirles que hoy más que nunca, necesito que sigan poniendo eso que ustedes tienen, toda esa fuerza, que sigan creyendo que cada uno de ustedes tiene algo importantísimo que aportarles a Argentina del futuro. Con hechos. Porque quiero preguntarles, ¿qué vale más? ¿Qué vale más en la vida? ¿Los hechos o las palabras? Que cualquier viento se las puede llevar. Y acá hemos hecho muchas cosas. Hechos, y claro. Y acá hemos hecho muchas cosas en los 3 años y medio. Hechos que valen más que millones de discursos, millones de palabras. Y no les voy a relatar todos porque ustedes lo ven. Ustedes son protagonistas. Ustedes ven cómo avanzan las rutas, las autopistas. Ustedes se sienten orgullosos que acá en Córdoba se producen ahora alimentos para más de 90 millones de personas. Y ustedes son protagonistas del récord de producción de maíz de la historia de nuestro país. Y son protagonistas del crecimiento explosivo de la exportación de carne. Eso, todo eso lo están haciendo ustedes. Y ustedes ven lo que pasa en nuestro aeropuerto. es explosivo lo que pasa, es una ebullición en el aeropuerto de Córdoba, hay gente que llega, llega a visitarlo, llega a comprar las cantidades de cosas que ustedes los cordobeses pueden producir en un contexto donde en julio hemos batido el récord de la historia de vuelos de cabotaje, de pasajeros de cabotaje en todo el país. Gente que nunca había volado de la vuelta en avión, y se conecta con sus afectos, visita Córdoba. Hemos hecho muchas cosas. Pero yo les digo, imaginémonos por un instante. Vos estás en el fondo, sí, en el fondo, no te me caiga la tribuna. Imaginémonos por un instante todo lo que podemos hacer en los próximos 4 años con un poco de viento a favor y ahora sobre estas bases que ya construimos. Mucho, mucho, porque acá en Córdoba, es una usina de ideas, de proyectos, los cordobeses tienen tanto para hacer. Y también en la revolución tecnológica, ligada al campo, a producir más. Córdoba tiene mucho para dar. Pero para que todos esos proyectos, esas ideas, esos sueños, no se vuelvan a frustrar, tenemos que seguir trabajando juntos para tener un Estado que potencie todo eso que tienen ustedes los cordobeses, que potencie esa garra y esas ganas de hacer y salir adelante. Y para eso es que tenemos que seguir transformando la Argentina, tenemos que seguir venciendo la resignación, tenemos que seguir venciendo el cinismo, la desidia, y poner el Estado definitivamente al servicio de la gente y no de la política, al servicio de la gente. Y lo estamos haciendo todos los días, con transparencia, con tecnología, con la verdad. Y ustedes, queridos cordobeses, ahora tienen mucha más responsabilidad de que tenían hace 4 años. Ustedes ahora tienen que ratificar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado. Ustedes tienen que volver a inyectar desde el centro del país esa energía arrolladora y decir que esto vale la pena, que los cambios de raíz no se hacen de un día para el otro y que todo lo que hemos hecho no es en vano, son las bases sobre las cuales vamos a crecer los próximos 20 años. Y ustedes tienen que decirles, estamos y vamos a ser protagonistas. Todo esto se está decidiendo ahora, empieza a decidirse en pocas horas. Porque este domingo se deciden muchas cosas, queridos cordobeses, muchas cosas. Se decide si seguimos avanzando hacia el futuro o volvemos al pasado. Se decide si seguimos dando batalla contra la delincuencia, el narcotráfico, las mafias y la corrupción. Se decide si se sigue respetando. No te pude escuchar. Pero a Madrid esta vez estuvo buena. Se decide si se sigue respetando al que piensa distinto. Se decide si seguimos integrándonos al mundo o volvemos a darle la espalda y a continuar en el estancamiento. Se decide si todas las cosas que hemos hecho estos 3 años y medio avanzan, si se transforman en la Argentina del futuro que todos soñamos. Y todo eso se define ¿con qué? Con nuestro voto, con su voto, con tu voto, con tu voto. Por eso es tan importante que todos vayamos a votar el domingo 11 de agosto. Porque esta incertidumbre política nos hace daño. Esta duda que hay dentro del país y fuera del país, si entendimos cuál es el rumbo, nos hace daño. Cuanto antes confirmemos que vamos para adelante, antes lo vamos a lograr. Cuanto antes le digamos al mundo, entendimos que la Argentina que soñamos está en el futuro, no está en el pasado. Antes lo vamos a lograr. Si la mayoría, queridos cordobeses, si la mayoría de los argentinos decidimos que no vuelva a pasar, no va a volver a pasar. Por eso les quiero pedir, queridos cordobeses, este domingo 11 de agosto necesito que nos acompañen con su voto para que sigamos adelante, para que demostremos que los argentinos juntos somos imparables, imparables. Por eso te pido, vamos Córdoba, vamos Argentina, y lo vamos a hacer por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nosotros mismos y porque amamos, amamos este país, porque es nuestro país. ¡Vamos Córdoba! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! Bueno, el presidente se sentía el hombre de Córdoba. Y claro, él le debe mucho a los votos cordobeses. Ahora, quiero recordar que en 1955 Córdoba fue bautizada como Córdoba la Heroica. Poco tiempo después fue Córdoba la Arrepentida. Después fue la del Cordobazo contra la dictadura. Después fue el triunfo peronista en todas partes, incluyendo en la última elección la capital, que estaba en manos radicales. Y Mauricio Macri ayer hizo un acto con invitaciones especiales, con el pueblo seleccionado, es decir, con los invitados que son por lo general funcionarios, candidatos y demás, en un escenario redondo, como le gusta hacerlo a Durán Barba, tipo showman, con una chaquetilla de lana que parece que es de la cábala, como la del técnico de Racing con la bufanda, que se la pone siempre que necesita pedir algo a la gente. Y además habló de todo lo que hizo en estos 4 años. Es decir, era una especie de reunión de masoquistas, donde los que estaban allí les gusta sufrir, porque él les confesó que lo tenían que votar por todo lo que había hecho en 4 años, que fue destruir absolutamente todo desde el punto de vista económico y complicar las condiciones de la calidad de vida de los argentinos como nunca había ocurrido. El peor gobierno del siglo XXI no puede todavía serlo porque le ganó De la Rúa, que se fue con muertos y en helicóptero. Y él va a terminar, porque a él lo van a dejar terminar. El tema es que no termine con los argentinos. Mauricio Macri quiere 4 años más. Los teléfonos de la radio dirán si usted votaría a Mauricio Macri. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Sí, quién es? Miguel, buen día. Perdóneme, Víctor de Núñez. Me arruinó la fiesta, Miguel, eso no se hace. Me levanto 6:05 para escuchar el editorial. Después escucho el discurso de Cristina y de Alberto. Después Cafrune cantándole al restaurador de las leyes. Y me lo pone este hombre, ¿por qué me hace estas cosas, Miguel? Pero está de River y es presidente de Boca. Miguel, perdóneme por lo que dijo usted esta mañana, ¿no? ¿Y qué duda cabe? Y lo que dice la gente, ¿qué duda cabe que somos un país con una larga lista de anormalidades en lo jurídico, en lo moral, en el comportamiento de cada uno de nosotros? Pero mire, lo digo con todo respeto, a 3 días de la elección, y yo me sumo a lo que dijo un oyente, debería haber un solo objetivo. El objetivo es que el proyecto que nos gobierna termine de una vez por todas. Y después discutir qué van a hacer los que llegan, ¿no? Pero exacto. Pero primero hay que terminar con los que quieran exterminar. Por supuesto. Y le digo algo, me lo dijo usted una vez, no baje los brazos. Tengo más fe que nunca, Miguel. Pero no, tampoco no se confíe. Estoy de acuerdo también, Miguel. Porque los datos que le van a dar a la noche no van a ser los definitivos. Van a necesitar 3 días, Miguel, para darlos, porque van a tener que vender muchos, muchos dólares para que no le explote la economía. Gracias, Miguel. 7:00 a.m, 50 minutos. ¿Quién es? Sí, buen día, RC, acá Diego de La Matanza. Siempre mando audio por WhatsApp porque es complicado comunicarse. Bueno, lo que preguntó usted de si votaríamos en este gobierno, no, de ninguna manera, es el peor gobierno de la historia, sin duda, el que más daño hizo, el que más daño va a dejar, la verdad que este tipo llega porque tiene un paquete de plata que le puso el FMI, un paquete de plata de 50.000 millones de dólares que va a costar muchas décadas pagarlo. 57.000 millones que quién sabe cuánto nos terminan costando y lo van a pagar nuestros nietos, ¿no? Seguro. Y otra cosa muy cortita de Renzi, no sé si está al tanto del nuevo billete de 100 pesos que acaban de sacar hace unos pocos días, que tiene un pulpo, un pajarito, no sé qué imagen tiene. Borraron a Evita. No, hace rato, pero no solamente Evita, sí. Borraron a Rosa, botaron a Belgrano, ahora San Martín, los billetes de 5 pesos también, porque seguro. Para ellos los próceres argentinos son la fauna. Claro, seguro, ellos no quieren nada que tenga que ver con gente que hizo algo por la patria, como Evita, como tantos próceres, como el sindicalismo, como el peronismo, ellos no quieren nada de eso, quieren borrar de raíz todo eso. El tema es saber cuántos son los que piensan como ellos. Seguro, yo creo que no mucho más de un 30%, estoy segurísimo. Lástima que vamos a tardar 15 días para saberlo, creo. Los saludo. Gracias, chacho. ¿Quién está? Muy buenos días, señor Berrenzi, Oscar los saluda. Mire, uno quiere terminar con esta pesadilla que trajo esta gente y encabezada por este descendiente de italianos, porque a mí me da la sensación que ha hecho un destrozo de la colectividad italiana este representante, porque habla del pasado, y él, pero viene del pasado, de su abuelo, de su padre. Entonces, ¿qué me tiene hablando siempre de lo mismo? 4 años repitiendo la misma sanata. Por favor, que se vayan de una buena vez y que pasen por el Comodoro Pi. Saludo a Albert, al compañero Diego. ¿Quién es? Carlos de Munro. Yo voto entre... Hay dos opciones. Jack el Destripador o la F de Favaloro. Gracias. ¿Quién es? Hola, de Renzi. ¿Me escucha? ¿Me escucha de Renzi? Hable. Sí, José de Saavedra. Mirá, hoy de verdad estoy muy emocionado porque por hace tiempo que no escuchaba una concentración de corazón como fuera de Santa Fe. Después vino el actor, bueno, eso lo olvidemos. Ahora a mí me gustaría que el gobierno que viene, siguiendo un ejemplo de Estados Unidos, mirá lo que te digo, ¿no? Estados Unidos, los billetes nuestros volvieran a tener la imagen de la bandera y de Belgrano, la imagen de San Martín, de nuestros verdaderos próceres, volver a poner a Eva donde corresponde, y no sacar, poner plantitas, sino honrar a nuestros próceres, como el papá norteamericano honra a Washington y a todos sus héroes en los billetes. Y también otra cosa que me gustaría, que fábrica que cierra, lamentablemente, si hay maquinaria, que esa fábrica se intentara en cooperativa, que los obreros que quedaron en la calle intentaran abrirla y a ver si mal que mal pueden empezar a ganar aunque sea un peso. Los saludo. Puedo estar equivocado de red, y si estoy equivocado, perdóname. Más breve, así llaman todos, hasta luego. ¿Quién es? Hola Miguel, buen día, te habla Juan Domingo de acá de Ciudadela 3 de Febrero. Lamentablemente la aprobación de la obra ahí en Sáenz Peña, muy lamentable, se van con un edificio derrumbado. Te digo, la vi muy tranquila Cristina, muy segura, no tan... Se van a enojar muchos conmigo, como en otros discursos, un poquito histérica. Pero decilo, no tan soberbia. Exactamente, no tan soberbia. Sí, porque ella se dio cuenta que necesitaba de otros para poder construir política, eso es bueno. Me parece que además se emocionó en un momento determinado cuando dijo que estoy de pie todavía. Por el amor que ustedes me dan, hablándole a la gente. Exactamente. Y también se emocionó Fernández en un momento determinado, sí. Pero más allá de las emociones y más allá de lo que cada uno pueda pensar, lo que hay que presionar es para que haya un gobierno de coalición y estén respetados todos aquellos que están trabajando para este triunfo, porque esto no es un triunfo del peronismo, no es un triunfo donde esté el kirchnerismo, no es un triunfo solamente de esos sectores, sino que es un triunfo de un frente muy amplio con 16 partidos donde hay de todo. Es una cosa muy, muy mezclada, pero que es todos aquellos que se están oponiendo a esto. Por eso digo, primero se trata de que se vayan los que están, y después se trata de hacer que se profundice lo que hay que hacer para los cambios. Cuando Alberto dice, si me desvío quiero que estén en la calle, yo estoy seguro que la gente va a estar en la calle, porque sí, los movimientos sociales no se van a ir a su casa, ¿no? No. Aparte, yo te digo otra cosa. ¿Vos te acordás en la cancha de Racing cuando ella dijo, cualquier circunstancia se sea un costado? ¿Vos te acordás de eso? ¿En Racing o en Arsenal? No, en Racing. El acto grande que hizo en Racing. Bueno. Cuando ella dijo que en cualquier circunstancia ella se ponía a un costado. Hasta luego. Chao, Miguelito, un abrazo. ¿Quién es? Aquí Bernardo de Jáuregui. Yo me pregunto, cuando vemos que los movimientos sociales están en la calle, me pregunto, remedando a Derrensis, ¿dónde está la gloriosa JP? ¿Dónde está el peronismo? Por eso ayer yo decía que era imprescindible que volvieran los jóvenes peronistas a estar en la calle, ¿no? Sí, ¿dónde está el peronismo militante? Si somos peronistas, salgamos a la calle con las 20 verdades. Y con Perón y Evita, basta de partirnos en 20.000 pedacitos para después quedar en manos de sinvergüenzas, atorrantes y delincuentes como Mierdicio Macri. Bueno, nada más. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 7:57, 10 grados 8 la temperatura. En el centenario de Eva Perón, anticipamos noticias de las 8. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un día como hoy se produce un episodio donde el viento que cambió favoreció a los piratas británicos que en 1588 atacaban a la llamada Armada Invencible en Calais y la obligaban a retirarse definitivamente a partir de allí a través de las logias masónicas en todos los lugares donde estaba España. Penetraron los británicos a los movimientos patrióticos ofreciéndole independizarse de España. Para las elecciones del domingo, todos los documentos son válidos para sufragar. Cualquiera de las libretas cívicas o de enrolamiento, las DNI, incluso las distintas libretas de colores que en su momento se sacaron, pero deben ser posteriores al número que figura en el padrón o el mismo número, pero nunca pueden ser anteriores. Es decir, que un documento que se sacó anterior con un número distinto no puede sufragar. Tiene que ser siempre el mismo número o documentos con fecha posterior al documento que figura en el padrón. Lo dijimos ayer y lo repetimos hoy. Los jubilados tienen derecho a pedirle al presidente de mesa no hacer la cola y que se les permita votar cuando llegan. Es la hora 7:59. En la homilía del cardenal Poli insistió en recordarle a los peregrinos textualmente: cuando se cierran todas las puertas, siempre encontrarás abierta la del santuario del santo del pan y del trabajo, que nos dice: el bien que deseo para mí, también lo deseo para ti. más no hay otro camino que rezar con frecuencia a la Virgen María. En esta misa vamos a pedir que cada uno de los que vinieron al santuario reciban las gracias materiales y espirituales que necesitan para seguir caminando, concluyó e invitó a decir en viva voz: ¡Viva San Cayetano! ¡Viva la Virgen! ¡Viva Jesús! ¡Viva la Iglesia! Es la hora 8 en el territorio argentino. Es importante destacar que en una nueva jornada caliente a nivel mundial, el dólar pegó otro salto y roza los 47 pesos. Las monedas emergentes se vieron afectadas por una nueva devaluación del yuan a días de las PASO, que repercutió en la Argentina. Pero en realidad lo que más repercute es el que trascendió que el lunes aumentan el 10% todos los alimentos argentinos. El juez que detuvo a Hermes Juárez se declaró incompetente y la defensa denuncia por un shopping. Se levantó el paro en las líneas B, C y E del subterráneo. El juez Ramos Padilla procesó a Daniel Santoro por sus vínculos con D'Alessio. El magistrado lo acusa de tentativa de extorsión y coacción, aunque le dictó falta de mérito respecto al delito de asociación ilícita. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó sin prisión preventiva al periodista de Clarín, Daniel Santoro, y le trabó un millonario embargo en el marco de una causa en la que se investiga un presunto entramado de espionaje ilegal en el que está detenido el operador judicial Marcelo D'Alessio. D'Alessio, de llegada a Carrió y al grupo de denuncia constante que integran los que están con Carrió, ahora está detenido. Santoro no se puede ausentar del país. Ramos Padilla le prohibió salir de la Argentina y de su residencia por un término mayor a los 10 días sin previo aviso del tribunal. También debe dar aviso y requerir la previa autorización para efectuar cualquier viaje al exterior del país. Como consecuencia de esta medida, algunas asociaciones periodísticas que responden al grupo Clarín salieron a pegarle al juez diciendo que estaba contra el derecho de investigación de los periodistas. 3 minutos después de las 8 de la mañana en la página deportiva. Y finalmente Boca tiene centro delantero para reemplazar a Darío Benedetto, que se va a jugar al fútbol de Francia. Se trata de Franco Soldano, el ex jugador de Unión de Santa Fe, que viene de jugar, no con mucha suerte, del Olympiacos de Grecia, donde jugó pocos partidos, 9 en total, y solo anotó un gol. El pase se da a préstamo por un año hasta el 30 de junio del 2020 y la opción de compra del ex delantero de Unión de Santa Fe es de 5 millones de dólares. En cuanto a la Superliga, ya tiene días y horarios la tercera fecha de este certamen, que se va a iniciar el próximo viernes 16 de agosto cuando a las 19 en la Paternal Argentinos reciba a Banfield, y va a continuar 21 a 10 ese mismo día en Córdoba con Talleres enfrentando a Central Córdoba de Santiago del Estero. El sábado 17 de agosto habrá 3 partidos, 15 y 30 en Rosario Newell's Old Boys Unión de Santa Fe, 17:45 el gran partido de la fecha, choque de líderes en el nuevo gasómetro San Lorenzo Rosario Central, y también otro gran partido a las 20 se juega en el Presidente Perón Racing frente a River. El domingo 18 de agosto a las 11 de la mañana juegan en Paraná Patronato Huracán, 15:30 Defensa y Justicia Arsenal, 17:45 Lanús Vélez Arfield, y a las 20 en la Bombonera Boca recibiendo al Docivi de Mar del Plata. Se completa la tercera fecha de la Superliga el lunes 19 de agosto, 15:30 en Tucumán Atlético Godoy Cruz de Mendoza, 17:45 en Santa Fe Colón Gimnasia y Grima La Plata, y a las 20 en La Plata Estudiantes frente a Independiente. En lo que tiene que ver con el rugby, el próximo sábado en Salta, cierra su participación en el Rugby Championship, los Pumas, recibiendo la visita de Sudáfrica. Para ese partido, Mario Ledesma dispuso 5 cambios con respecto a la última derrota en Brisbane frente a los Wallabies australianos. Ingresarán Agustín Crevi, Matías Alemano, Marco Kremer y Javier Ortega Decio, además de Emiliano Bofelli, reemplazando a Julián Montoya, Tomás Lavanini, Guido Petti, Tomás Lezana y Joaquín Tuculet, respectivamente. El equipo entonces con Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Crevi, Juan Figalo, Matías Alemano, Marcos Kremer, Pablo Matera, su capitán, Javier Ortega Decio, Facundo Isa, Tomás Cubeli, Nicolás Sánchez, Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Santiago Cordero y Emiliano Bofelli. Guillermo Moreno fue inhibido de por vida para ocupar cargos públicos como consecuencia de haber utilizado, dice la justicia, fondos oficiales en contra de Clarín y, por lo tanto, ante esta decisión, deberá apelar a la Corte Suprema de Justicia. El grupo Clarín festejó la inhabilitación de por vida de Guillermo Moreno, que usó fondos oficiales aparentemente para el cotillón de Clarín Miente. 6 minutos después de las 8 de la mañana, lo que ocurre en este momento nunca lo vi. Un sacerdote de San Cayetano alertó por la situación social. Nunca vi algo como esto. Me piden velas porque no pueden pagar la luz. José María Cazabal, uno de los curas a cargo de la conmemoración de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers, dio una fuerte advertencia por el empeoramiento de la situación social y la crisis económica. Los fieles, en lugar de encender velas, me vienen a pedir a mí velas porque dicen que de esa forma pueden alumbrarse, porque no pueden pagar las facturas de luz que les llegan mensualmente. Tengo 36 años de cura y lo que vi en los últimos meses no lo había visto nunca en la Argentina, resaltó el vicario parroquial en el marco de la festividad católica que se celebró en el día de ayer. Consultado cómo influye en el contexto electoral en la convocatoria en alusión a las primarias abiertas y simultáneas y obligatorias del próximo domingo, el religioso indicó que en cualquiera calidad de religiosos, tratar de volar por arriba de las elecciones, aunque admitió que no se puede negar la situación social y no hablar de la política. Vienen quejándose de que han perdido el 50% del valor adquisitivo en los últimos 2 años, o porque hay empresas que ganan tanto y no pueden pagar, describió el presbítero. Acerca de las demandas puntuales de los fieles junto a las quejas por el pago de los servicios, Cazabal admitió que algo común que pidan plata para la tarjeta SUBE, y el ejemplo lo dio a conocer. Me piden velas y algunos piden dinero para poder viajar de regreso al lugar de donde vinieron. Cuando le pregunto para qué son las velas, es para alumbrarnos, porque no podemos pagar la corriente eléctrica, destacó el prelado de San Cayetano. Desde la Argentina de Macri hacia el cambio ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, mira, ayer cuando se hicieron 2 actos públicos, Macri parecía un candidato a gobernador de Córdoba porque habló todo el tiempo a los cordobeses pidiéndole el voto y haciendo cosas muy superficiales. Por supuesto, no habló de la economía. Yo dije hace un rato que fue una reunión aparentemente de masoquista, porque dijo, me tienen que votar por todo lo que hice en estos 4 años, ¿no? Y por el otro lado, Alberto Fernández, que en un momento determinado de su pasaje dice, no tengan ninguna duda, entre los jubilados y los bancos, nosotros elegimos a los jubilados. Como se ha hablado mucho y se ha dicho mucho acerca de qué puede pasar con las letras y los papelitos de colores que inventó este gobierno, te pido una explicación técnica con relación a cómo se hace con el tema de los intereses, si se puede dejar de pagar, si no se puede dejar de pagar. Bueno, aclaremos lo siguiente. El tema económico financiero está ausente en la campaña. hubo un amago demasiado tibio a mi modo de ver, cuando Alberto Fernández mencionó el otro día que fue una comparación, algo que, por ejemplo, yo hago muchas veces, ¿no? Comparar que lo que se paga en un día de intereses equivale a 5 hospitales. Él habló de que un aumento a los jubilados del 20% o los medicamentos costaban cerca de 20.000 millones de pesos, 19.000, y que eso equivalía, según él, a 10 días de intereses, en realidad menos, ¿no? Pero son comparaciones, son fogonazos, no lo veo como un planteo. Es decir, el tema económico financiero, la clase política en general, y sobre todo los partidos mayores, los frentes mayoritarios, la han obviado. Lo que favorece al gobierno, porque en principio el que está más interesado en que no se hable de su fracaso económico es el gobierno Macri, ¿no? Así que, ojo, yo tengo una desconfianza muy grande acerca de todas las teatralizaciones políticas que se hacen de eso. Ahora, mientras todo ese show electoral va adelante, lo que yo considero unas elecciones más inútiles de la historia, ¿no? Porque las PASO, aparte de ser primarias que no deciden nada, van con listas únicas, así que ese tema lo hemos hablado. Lo único que tenemos es una encuesta electoral compulsiva, ¿no? Para ver cómo va. Ahora, yendo al discurso político, un discurso político totalmente vacío, el tema económico y sobre todo financiero está ausente. ¿Qué está pasando mientras en el plano real? Bueno, la sangría financiera se está agravando porque el gobierno subió las tasas a más del 62%. Esto no es neutro. O sea, para tener un patrón de comparación, todos los meses, al principio, el primer día o dos de hábil del mes, el presidente del Banco Central, Sandleris, le dice a los bancos, porque en realidad lo dice a la opinión pública, pero se lo dice a los bancos: señores, yo les garantizo que no les voy a pagar menos de tanto de tasa de interés para que ustedes se queden tranquilos y sigan saqueando al país. Para junio esa tasa fue del 62.5%. Muy tímidamente, para julio se dijo, el piso puede bajar hasta 58%. Cuando el gobierno trató de instrumentarlo la otra semana, le vino la contestación como un sopapo. Los capitales financieros se fueron al dólar, el dólar se disparó a más de 44-45% y el gobierno tuvo que dar inmediatamente marcha atrás, y ahora no solamente las tasas que estaban a 59 subieron a 60-61, ahora están en 62%. Esto, insisto, es un saqueo financiero del país. Acá hay una ingeniería financiera operando que implica saquear los fondos del país a través del Banco Central. Cada día que pasa, mientras la clase política, gobierno, oposición, entretienen al pueblo argentino con un discurso vacío donde no se dice nada. Es más lamentable todavía el rol del gobierno que de la oposición, pero creo que no se salva a nadie. El presidente Macri pidiendo que necesito tu voto, no sé para qué lo necesita, probablemente la verdadera necesidad de Macri es que quiere desesperadamente mostrarle a sus sostenedores financieros, quiere mostrarle que ven, una gran parte del electorado me apoya, porque está esa famosa medición, ¿no?, de cuánto va a ser la diferencia. Si no me equivoco, hasta hace unas pocas semanas se hablaba de la diferencia positiva de Macri con respecto a Cristina Kirchner como muy baja. Ahora se están haciendo las encuestas al revés, se calcula cuánto Macri va a perder, si 4 o 5 puntos, en relación a la fórmula Fernández-Fernández. Son temas de especulación política que, te digo la verdad, en lo personal no me calientan, porque número más, número menos, las elecciones no deciden nada. Ahora, el presidente Macri, fíjate vos lo siguiente, habla, ahora trata de distraer el eje de la cuestión, más allá de la entidad real que tenga, hablando de la mafia sindical, nunca se le ocurre decir nada de la mafia financiera, que es la que verdaderamente está saqueando al país. Es decir, si vos, Estado, estás pagando, como en un rescate mafioso, estás pagando más de 5.000 millones de pesos de interés para poder sostenerte en el gobierno, porque si dejás de pagar esos intereses, te caes al día siguiente, porque así como el dólar se fue en un fin de semana, se fue de 41, 42, se fue a 45 como una advertencia de mirá hasta dónde te podemos mandar el dólar. E inmediatamente dijo, dice, no, por favor, señores capitales financieros, quédense tranquilos que les vuelvo a subir las tasas al 62%. Si eso ocurrió como amago en un fin de semana, si esa misma movida se la potencian llevándole en una semana el dólar a 50, el gobierno está entregado o tiene que tirar las tasas de vuelta al nivel del 70%. Es el discurso extorsivo clásico de me da más tasa o me voy al dólar, y si no me das eso, retiro el dinero que estoy entrando. La Argentina es el paraíso financiero del mundo. No creo que exista otro lugar, salvo alguna republiqueta así perdida, o paraíso fiscal que pueda dar tantas ganancias. No sé, yo veo tremendamente mal el panorama, porque esto es saqueo, donde salario real, jubilaciones, planes sociales están cayendo alegremente, en beneficio del gobierno y del sector empleador en general, y esa caída implica una redistribución de ingresos. Nosotros estamos frente probablemente a una de las más grandes redistribuciones de ingreso nacional de la historia reciente. Porque acá está perdiendo el sector asalariado, está perdiendo el sector productivo, está perdiendo el sector PYME, ¿no? Y el único sector que está ganando y ganando récords de la historia es el sector financiero. Es lo más directo y lo más agraviante que puede ocurrir. Yo estoy justamente analizando esto en un trabajo que estoy dándole forma. ¿Cómo es el armado de la ingeniería financiera para este saqueo? Porque esto viene, insisto, desde el año pasado, pero ratificado notablemente en abril con el viaje de Piketty a Nueva York, ¿no? Esto viene de una alianza prácticamente implícita, si no explícita, del gobierno con grandes fondos financieros internacionales. BlackRock, Templeton, BCR Capital, una serie de fondos de inversión que acá son desconocidos, pero que manejan las finanzas internacionales. Eso atado a los grandes bancos que operan, que son colocadores de bonos, desde Goldman Sachs, Citibank, Banco Santander, los bancos locales en general, que manejan lo que el doctor Conesa decía muy muy oportunamente hace añares, ¿no? El club de la deuda, es decir, el oligopolio de bancos y empresas financieras que viven del Estado colocando deuda, endeudando al Estado y lucrando con las pérdidas que el Estado tiene en favor de ellos, ¿no? Todo el mundo se rasga la vestidura por el gasto público y resulta que el principal gasto público es intereses. El Estado argentino es un colador financiero, tanto por vía de la tesorería como por vía del Banco Central. El Banco Central y el Tesoro están para pagar intereses, digámoslo claramente. Es decir, si yo estoy sentado en el Ministerio de Hacienda o estoy sentado en el Banco Central, el primer problema que tengo es los intereses a pagar. Vuelvo con un dato. El Banco Central, en promedio, tiene que renovar 250 mil millones de pesos cada día. Y por eso el dinero paga 62% anual de interés. También, no hay forma de contener esa sangría, y hay que entretener a la opinión pública. Héctor, también dijo ayer Fernández que había 11 mil millones de reservas reales. Sí, puede ser, pero yo hago un cálculo peor todavía. A mí el cálculo, según el dato de IEM, me da un saldo negativo. Porque te digo los datos con la información que dio a conocer ayer el Banco Central. El Banco Central debe en total el equivalente de 87 mil millones de dólares. Si lo traducís, ¿no?, de pesos a dólares, tenés... Las principales cifras son que por depósitos en moneda extranjera el Banco Central tiene 16 mil millones. ¿Qué quiere decir esto? Estos son toda la gente que tiene depósitos en dólares y los encajes de esos depósitos están en el Banco Central. Si los dólares se retiran los depósitos, así que son una existencia efímera de reservas. Esos son 16.000 millones de dólares. Después está el swap con China, que es un poco bastante vidrioso como lo tratan contablemente, y que suma ya 22.000, el equivalente de 22.000 millones de dólares. Quiere decir que el swap con China es una operación que está abierta para que la Argentina pueda cambiar yuanes en dólares y con esos dólares pagar intereses de la deuda. Es un sostén del pago de intereses. Quiere decir que sobre reservas internacionales que son de 68.000, entre depósitos en moneda extranjera y swap, que son 33, le quedan al país la mitad. Pero ahí viene el gran agujero. Del ELIC hay 29.000 millones de dólares y de pases pasivos 20.000. Ergo, 49, casi 50.000 millones de dólares, el equivalente, están constituidos por deudas a 7 y a un día de plazo. Cuando vos sumás todos los rubros, depósito en moneda extranjera, pasivos por swap, LELIC y pases pasivos, todo eso te da 87.000 millones de dólares. Las reservas son 68. Quiere decir que, en mi opinión, tenemos, desde el punto de vista comparativo, tenemos reservas negativas. Es decir, si ese dinero se va, el Banco Central no tendría cómo contenerlo. Lo único que le quedaría es el margen de los 20.000 millones de swap con China, que es un interrogante porque no está claro cuánto desembolsó China y cuánto está todavía disponible para la Argentina. La cifra de Alberto Fernández está cercana a ese cálculo. Esto es una estimación que hago yo sobre el balancete del Banco Central. Y eso, contando lo que digo, que entre el ELIC y pases pasivos, mira, en un año se paga 1.300.000 millones de pesos de intereses, tanto como la base monetaria. Vamos a estar atentos el lunes, después de la elección, a ver qué pasa con la moneda extranjera. Te saludo, buen fin de semana. Bueno, igualmente, buen fin de semana. Adiós. Chao. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Como consecuencia de la reconquista de Buenos Aires, que nos va a agarrar a todos ocupados en las elecciones, porque esto es el 12 de agosto, el ataque inglés, de los tantos ataques, 9 que hemos tenido a territorio patrio, incluyendo la última ocupación de Malvinas, se va a realizar una misa este 12 de agosto a las 19:15 en la iglesia San Juan Bautista, que está en Alcina y Piedra, por el eterno descanso de los luchadores por la reconquista y de Santiago de Liniers y de todos aquellos que combatieron en la gesta de la reconquista y de la defensa de Buenos Aires en 1806 y en 1807, cuando intentaron los ingleses la segunda invasión. Recordamos entonces que esto va a ocurrir un día después de haber votado, y es importante que no nos olvidemos de la reconquista de Buenos Aires, en las primeras agresiones, después que bajaron en Quilmes, del eterno enemigo argentino que es Gran Bretaña. Repetimos entonces, una misa que se va a efectuar el próximo lunes 12 de agosto a las 19:15 en la iglesia San Bautista, que está en Alcina y Piedra. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Ya que hablamos de iglesias, en 1591, por real previsión, se ordenaba suspender las obras de la iglesia mayor, que se estaba realizando en un solar que aparentemente era equivocado, porque la estaban haciendo en la esquina de lo que hoy es Rivadavia y Reconquista, y en ese sitio se había otorgado Juan de Garay había otorgado otro lugar, y en 1580 se establecía entonces en lo que hoy es Rivadavia y San Martín. Una real orden prohibía la construcción de la iglesia porque estaba en un lugar equivocado. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Enrique. Decía entonces que no dejó una buena noticia la victoria de Independiente el otro día frente a su homónimo de Ecuador, porque después del partido se supo, en el día de ayer más precisamente, que el tucumano Pablo Hernández sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y va a estar fuera de las canchas de entre 6 a 8 meses. Esto complica al técnico Sebastián Becachese, porque desde su llegada Hernández se había convertido en una pieza fundamental. Seguramente para el partido del próximo martes en la revancha en Quito va a jugar en su lugar Pablo Pérez, que tuvo un desliz cuando iba a hacer el control antidoping. No tuvo mejor idea que decirle al oficial que lo acompañaba a hacer ese trámite que eran todos corruptos los de la Conmebol, lo que le va, sin duda alguna, le va a valer una sanción, por lo menos como multa a Pablo Pérez. No creo que le valga una suspensión. Depende del informe. Claro, pero de todas maneras la especulación es que no va a tener partidos de suspensión, así que va a poder estar el próximo martes sin problema frente a Independiente del Valle. Hay un apoyo de distintos dirigentes, no dirigentes, sino protagonistas del fútbol, ex jugadores, directores técnicos, jugadores, de apoyo a la fórmula Fernández-Fernández. Y también digo Armando Maradona, que publicó en internet: vote a cualquiera, pero no vote a Macri. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 27 minutos después de las 8, abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Muy buenos días, Derrensis. Pablo de Devoto le habla. Primero, dos cositas. Quiero felicitarlo porque dijo, lo principal es sacar a Macri. Después arreglaremos y veremos cómo manejamos el sistema de los Fernández. Eso me pareció magnífico. Y el otro punto en el cual a usted no lo quiero meter es que, por ejemplo, este hombre que llama Alberto, para mí me parece un troll de gobierno porque siempre está tratando de ensuciar la cancha. Y me gustaría, y es cosa mía privada, de que la audiencia lo declare persona no grata, porque es inmundo como este hombre habla todos los días. Es lo único que le quería decir y muy agradecido de Renzi. Muy buenos días. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Marcelo de Temperley. Por trabajo, por producción, porque ganen los empresarios, pero que los trabajadores tengan dignidad paritaria todos los años, porque tengamos colegios y hospitales dignos, porque tengamos una Argentina, argentinos con alegría, que podamos vivir en paz, pero en dignidad también, que podamos estar mejor todos, los de arriba, pero también los de abajo. El domingo hay una buena oportunidad para no seguir con los verdugos en la Casa Rosada, con los verdugos de los trabajadores, con los verdugos de los pobres. El verdugo, el que ponía la guillotina y nos metía la guillotina en la nuca. Creo que eso es lo más importante. No vale la pelea, ni la violencia, ni la agresión. Quedó muy clarito en el discurso de Alberto y de Cristina. No me importa de dónde venís, no me importa cuál es tu pensamiento ni tu partido. Lo importante es que queremos estar mejor. Quiere estar mejor el panadero, el mecánico, el electricista, el médico. Todos queremos estar mejor y vivir sin violencia. La violencia del hambre, la distintos tipos de violencia, pero fundamentalmente la violencia del padre que no puede estar al frente de la mesa para mirar a sus hijos con un plato de comida. Muchísimas gracias, de Renzi. ¿Qué más? Hola, buen día, Mirta de Junín. Digo, peronismo hay en todos lados. ¿Qué pasa con la marchita? ¿Quién la censura? No se escucha la marcha en ningún lado. Antes se escuchaba hasta los avioncitos que decían la propaganda, venía desde el cielo a la marchita. Ahora nada. Pues, buen día. Hola, buen día, Gonzalo de Recoleta. Nada, quería hacerle recordar que simplemente el domingo las PASO. El lunes lo único que pueden llegar a cambiar son los mercados financieros, que se vean sorprendidos por un triunfo arrollador de la fórmula Fernández-Fernández. Pero que de acá a octubre falta muchísimo todavía. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día, Rodolfo de Victoria. Una pregunta... Más alto. ¿Perdón? Que hable más alto. Sí, una pregunta a partir de mi ignorancia en este aspecto. Quería saber cuáles son los requisitos para que los extranjeros que tienen DNI voten. Hay una mesa de extranjeros siempre que esté empadronado, ¿no? Tiene que estar empadronado y hay una mesa de extranjeros, puede votar para gobernador, para intendente, pero no puede votar para presidente. ¿El procedimiento para empadronarse, que es presentarse en el registro de las personas, por ejemplo? ¿Cómo, cómo? El procedimiento para empadronarse. ¿Cuál es? No, eso ya está cerrado. No, me refiero para las próximas, para un poco para esclarecer, porque hay mucha gente que está en ignorancia. Hay que anotarse en el padrón de extranjero. De acuerdo. Y un padrón de extranjero hay que anotarse ahí. Entiendo. Y pregunta para Giuliano, interesante como siempre la intervención de él, pero pregunto, a partir de la radiografía tan vívida que hizo, ¿cuál es su propuesta para el próximo gobierno? Esperemos que, por supuesto, adelanto mi voto a favor de Fernando. No, lo que pasa es que él no hace propuesta política, sino que hace análisis económico, se lo ha dicho muchas veces, él analiza lo que está presente. Después lo otro corre por cuenta nuestra, ¿no? Bueno, se lo traslado entonces, me permito trasladarle a usted la pregunta. ¿Qué hacemos a partir del triunfo en octubre? Primero vigilar. Segundo, ayer se comprometió públicamente con los gobernadores, firmó un compromiso para hacer un gobierno federal. Yo creo que una de las cosas centrales que habría que hacer es estudiar una reforma impositiva donde la recaudación sea exactamente provincial y le liquiden a la nación, o sea, invertir la situación que hoy se vive, donde recauda la nación federalmente y hace una distribución unitaria. Entonces yo le doy al gobernador si se lleva bien conmigo, si no le doy. Esa es una parte fundamental que va a ser muy difícil, pero hay que tratarla. La otra, que a su vez cuando se trate eso hay que pedirle a las provincias que entiendan que la coparticipación de Buenos Aires es muy escasa, que la provincia de Buenos Aires, por producir el PBI más alto, necesita sí o sí ser modificada. Esto lo bajó Alfonsín cuando se enteraba que ganaba Cafiero las elecciones, para dejarlo sin recursos, y después nunca se arregló porque, claro, hay que arreglar en el Congreso y se hace falta el compromiso de todos. Hay muchas cosas para hacer. La pregunta es respecto a la deuda externa. O sea, todo lo que usted dice... Yo creo que para negociar la deuda, lo primero que hay que hacer es darle a entender a los acreedores que no se puede pagar si no hay productividad. Y que para producir se necesita que el capital no sea especulativo, sino que sea para poner en funcionamiento y en la marcha de la economía. Por lo cual, va a haber que tomar medidas tan esenciales como prohibir la importación de aquellos productos que nosotros fabricamos. Que es lo primero que hay que hacer para proteger la industria nacional. Los acreedores asociados con el... Ahora, perdóneme, pero yo no voy a ser ni funcionario ni candidato. Le estoy dando ideas mías que no sé si... Por supuesto, es lo único que le puedo pedir a usted. La pregunta es, los acreedores asociados desde hace 4 años con el gobierno actual, porque eso son una sociedad mafiosa, han trabajado todo este tiempo para dejar armada muy bien la trampa, mire, previendo la posibilidad si hay alguien que tiene la certeza de que van a cobrar, son los acreedores. ¿Sabe por qué? Porque en el gobierno anterior, durante 12 años, se pagaron 200.000 millones de intereses. Así que mire si han cobrado intereses. Por ese lado no hay ningún peligro. Hay que sentarse y negociar con dignidad. Solamente con crecimiento se les puede pagar. Si no, señores, nosotros entramos en cesación de pago. ¿Qué es lo que está en la Argentina? La Argentina está en default y lo salvó el Fondo Monetario. De acuerdo. Ahora, bueno, todas nada las... más, no, déjeme que atienda a otro. Gracias. ¿Quién es? Hola. Augusto, buen día. Bueno, la victoria va a ser la reconquista de la soberanía popular, porque este es un gobierno de ocupación y actúa peor que si estuviera gobernando Belfort, ¿no es cierto? Por lo tanto, recuperar la soberanía popular, los instrumentos de política económica,

no las 21:30 como estaba previsto originalmente. La revancha el jueves 29 también cambió de horario, también se va a jugar 19:15 y no 21:30. En cuanto al superclásico, y esto hablando del fútbol local, que se va a jugar por la quinta fecha entre River y Boca en el Monumental, el partido se va a disputar el 1 de septiembre a las 5 de la tarde, modificaciones que tienen que ver con los horarios del fútbol argentino y además de la Copa Libertadores de América. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Si bien es cierto que el domingo no se definen cosas importantes, el gobierno está más que asustado y preocupado porque se pueden dar diferencias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que se transformen en muy complicadas después para octubre. Pero además hay otro dato. Existe la posibilidad, ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires hay segunda vuelta, en la provincia no hay segunda vuelta, no hay balotaje, pero en la primera, en la capital sí hay posibilidad de segunda vuelta. Existe la posibilidad de que los candidatos del Frente para Todos compitan en una segunda vuelta con Rodríguez Larreta. Es decir, que en octubre no pueda ganar en primera vuelta Rodríguez Larreta y que tenga que ir a una segunda vuelta que con un resultado totalmente abierto. Esto puede pasar en la capital federal, se lo estamos diciendo con anticipación. En la provincia de Buenos Aires, donde se decide la elección por un voto, no se define ahora, se define en octubre, pero si hubiese 10 puntos de ventaja para Kicillof Magario en esta elección contra Vidal Salvador, estarían en un problema muy difícil porque sabrían que ya es irrecuperable. ¿Sabe el gobierno provincial que van a perder en la tercera sección electoral por una diferencia importante? ¿Saben que tienen posibilidad de recuperar algunos votos en la primera, pero están muy parejo? ¿Y saben también que en el interior, donde ganaban siempre, ahora también se ha complicado? Por lo tanto, veremos cuál es el resultado final de las PASOS en la provincia de Buenos Aires. Y hay lugares, como por ejemplo Lanús, donde el Frente de Todos lleva 4 listas. En Quilmes, que hay varias listas y demás, pero son contados los lugares donde se va a definir alguna cosa. Repito, en todo caso queda sujeto a los municipios. Hay lista única de diputados, lista única de presidente y vice, lista única de gobernador y vice, lista única de legisladores provinciales. Por lo tanto, la pelea se quedó reducida a los distritos electorales menores, como las comunas. Así que no hay que tener mucha confianza en la cantidad de gente que puede ir a votar, pero seguramente cualquiera sea la gente que vaya a votar el domingo, en octubre va a ir mucha más gente. Quedó demostrado con los datos que le dábamos hoy temprano acerca de cómo aumentó casi un 10% la cantidad de votantes con diferencia de las PASOS a las elecciones nacionales de octubre del 2015. Esto que está pasando por primera vez ocurre desde que se regresó a la democracia. Que haya sospechas de fraude o de irregularidades. Es una vergüenza que el gobierno de la seocracia nos haya puesto en esta disyuntiva porque, so pretexto de que contrataron por 17 millones de dólares un servicio que antes valía 33 millones y ahorraron plata, lo que sí se sabe es que contrataron un servicio totalmente vulnerable que puede cambiar la información. Así que estamos como si nunca hubiese pasado lo que pasó en la Argentina. Por eso, cuando Macri dice no hay que volver para atrás, tiene razón, porque estamos en el preperonismo, en el fraude patriótico, y no queremos volver, Mauricio, para atrás. Hasta mañana a las 6.